El mundo entero mira asombrado hacia La Palma por la erupción del volcán en la zona de Cabeza de Vaca. Son las 7. Con mucho miedo. Esto no lo esperaba, estábamos avisados, pero no lo esperaba. Sí, se notaban varios temblores, bastantes temblores, pero como no había subido el semáforo naranja, pues no se imaginaba uno que fuera tan de repente. No, me cogió sin nada. Y a casa a coger el perrito y el loro, y salí porque la policía tocando pite, que no fuéramos. A la espera de sobre todo la información que dan las autoridades y saber realmente qué es lo que va a suceder de cara a las próximas horas. Para la ceniza y todo, y el olor que hay, no tenemos que ir para allá, ¿no? De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son los sonidos de una noche que ha sido larga. Son imágenes tan espectaculares para quienes asisten a la erupción del volcán por la tele como preocupantes para un pueblo, el Palmero, que tiene el corazón encogido desde ayer a las 3 y 12 minutos de la tarde. Fátima Plata, la presentadora del Telenoticias 1, hacía una ronda final de conexiones contando la última hora desde La Palma, cuando pudimos asistir en directo, en tiempo real, a la erupción que los científicos llevaban pronosticando desde hace unas semanas por ese enjambre sísmico que registraban los sismógrafos. La noche del sábado al domingo fue movida, la mañana de ayer domingo mucho más, y ayer a las 15:12, como decimos, iniciaba el espectáculo que hace que hoy científicos de todo el mundo miren hacia Canarias, justo cuando están a punto de cumplirse los 50 años de la última erupción terrestre en España, que fue, como recordarán, la del Teneguía, también aquí en la isla de La Palma. Ver una erupción en directo, hay que felicitar a nuestros compañeros de Televisión Canaria, no tiene precio, pero obliga también a tomar mil y una precauciones para que no se pierdan vidas y para que la lava no se lleve por delante casas o terrenos de labranza que han costado mucha sangre, sudor y lágrimas. Ayer a mediodía le preguntaba a un amigo periodista que vive en Punta Llana cómo reciben todo esto a los palmeros, y me dijo: Miguel, al ver el inicio de la erupción, mucha gente se echó a llorar. ¿Por miedo o de emoción?, le pregunté. De nervios, fue la respuesta. Nervios porque hay 5 o 6 bocas abiertas, 7, publica hoy el periódico El País en su portada, en este proceso eruptivo. Nervios porque la colada avanza a 700 metros por hora. Nervios porque hay casas cerca. Nervios porque hay gente que ha tenido 5.000 concretamente que ser desalojada de sus viviendas. Nervios porque no sabemos cuánto puede durar todo esto. Nervios porque nadie sabía cuándo podía ocurrir y hemos pasado del semáforo amarillo al rojo directamente. Fue oírlo y recibir una llamada de mis jefes diciendo que nos viniéramos a La Palma y que ayudáramos en todo lo que pudiéramos. Y nos vinimos en un Fred Olsen repleto de gente deseosa de echar una mano, desde el personal de la propia compañía a la unidad militar de emergencias, a la policía canaria, enfermeras, personal sanitario y compañeros periodistas, que vamos a tratar de contarles con el máximo rigor todo lo que se viva aquí en La Palma en las próximas horas, en los próximos días y en las próximas semanas. Hoy, 2 millones de canarios somos palmeros. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Vamos con los titulares de este lunes 20 de septiembre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. En torno a las 3 y cuarto de la tarde comenzaba a erupcionar el volcán de La Palma en la zona de Cabeza de Vaca, en el municipio del Paso, apenas 9 días después de que notificara la activación del enjambre sísmico en Cumbre Vieja. Unas 5.000 personas han sido evacuadas y realojadas, muchas en segundas residencias. Nemesio Pérez, director de Involcán, ha explicado que ahora se tiene que monitorizar los gases que expulsan las bocas del volcán para saber cuándo está acabado la erupción. Tienen que pasar un par de días. Estar monitorizando cuánto dióxido de azufre emite esta erupción volcánica ahora mismo, en posición móvil terrestre y en posición móvil aérea, y el dióxido de azufre nos va a dar, va a ser un buen chivato para definir cuándo finaliza esta erupción, porque desde cuando hayan un día, 2 o 3 días donde no haya emisión de dióxido de azufre, lo digo por nuestra experiencia en la erupción de Fogo en Cabo Verde, pues sabemos que podemos dar la erupción por finalizada. Ahora lo que sabemos es que la erupción ha empezado. Ahora lo que hay que hacer es un seguimiento desde el punto de vista de Protección Civil, pues ver la afección de las coladas de lava. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado en La Palma que la seguridad de los ciudadanos ante la erupción volcánica está garantizada y, además, que cualquier daño material producido por el volcán será repuesto cuanto antes. Así lo comentaba tras participar en una reunión del Plan Especial de Protección ante Riesgo Volcánico de Canarias, PEVOLCA. Tenemos todos los instrumentos, tenemos todos los efectivos. Los ciudadanos de La Palma tienen que estar tranquilos, está garantizada su seguridad y, por supuesto, esto, en fin, lo que pone a prueba de nuevo es el Sistema Nacional de Protección Civil, que una vez más, y ante una circunstancia tan extraordinaria como la que estamos viviendo, pues está dando la talla. Sánchez tiene previsto visitar en torno a las 10 de la mañana el centro de acogida de afectados por la emergencia volcánica ubicado en el acuartelamiento del Fuerte, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. A mediodía asistirán al comité director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico y por la tarde visitará las zonas afectadas por la erupción volcánica. La erupción, que ha comenzado en el municipio del Paso, no ha ocasionado víctimas personales, pero sí ha provocado daños en al menos 8 viviendas, según ha anunciado el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, quien, no obstante, ha reconocido que preocupa el avance de las coladas de lava hacia las zonas de costa por los daños materiales que pueda generar. Preocupa el avance de las coladas hacia la zona de costa, que podría tener afección sobre viviendas. En la actualidad, según nos dicen el último informe, en torno a 8 viviendas las que se han visto afectadas y, bueno, la preocupación de en adelante de las que podría afectar en su camino hacia la costa. Unas 5.000 personas de diferentes barrios de los municipios del Paso, Tazacorte y los Llanos de Aridane han tenido que ser desalojados y en este momento la mayoría se encuentran en segundas residencias. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha explicado que en este momento no está previsto realizar más evacuaciones y se ha mostrado su alivio porque la erupción ha ocurrido en una zona no poblada. También ha puntualizado que no se prevé que haya otros puntos eruptivos, aunque sí puede haber más fisuras. Ha sido en zona no poblada y se han producido todas las evacuaciones, unas 5.000 personas que están, la mayoría, en otras viviendas. Hay muchas viviendas de segunda residencia que estaba en la zona afectada y que tuvo que ser evacuada. En estos momentos no es previsible que se tenga que evacuar a nadie más y la lava camina hacia la costa y, en ese sentido, los daños van a ser materiales. ¿Estás estudiando? Pues enhorabuena. Un año más, el ingreso sobresaliente de Caja 7 te recompensa por tus buenas notas. Sí, sí, como lo oyes. En Caja 7 premiamos tu esfuerzo. Entra en ingresosobresaliente.com y consulta las bases. Caja 7. Somos la Caja de Canarias. Siento ganas de vivir. Es tan perfecto su camino que estabiliza mi existencia y como ejemplo de seguir. Está creciendo en mi jardín el drago que hace un mes planté de una semilla del daicón. Maravilloso. 7 y 8 minutos, Eva García Goya, con el sonido de Taburiente, ¿no? Sí, como para no emocionarse más estando aquí en la isla de La Palma. Se lo recordamos, por cierto, a los oyentes. Y además nuestro número de WhatsApp, 616-486-754. Queremos oírlos en el día de hoy, sobre todo a los vecinos de la isla de La Palma, vecinos y vecinas, que han estado toda la noche en vilo. En realidad, Miguel Ángel, muchos días desde que comenzó ese enjambre sísmico que ha terminado con esta erupción. Lo peor es lo que puede llegar de ahora en adelante, pero ya han insistido las autoridades que de momento la situación no hay víctimas, que es lo más importante. Sí, es verdad que están esos daños materiales, pero bueno, parece ser que ya todas las administraciones se han puesto a una para recuperar esos daños. Vamos a hablar con con palmeros, que conocen la zona sobre el terreno, que saben perfectamente hacia dónde está yendo esa colada de lava. Pero vamos antes con las portadas de los periódicos, porque hoy, Eva, son fotos espectaculares las que traen todos los periódicos en portadas. La Palma es noticia no solo a nivel regional, sino también las portadas nacionales, se hacen eco de la erupción de este volcán. Sí, concretamente en la provincia, en el periódico El Día, han elegido una fotografía en la que se ve de espalda un guardia civil viendo la imagen, una imagen nocturna, viendo la erupción del volcán. Infierno volcánico, 5.000 personas abandonan sus casas en La Palma tras las erupciones en Cumbre Vieja. Ambos periódicos utilizan las dos páginas, una doble portada página, y una contraportada. Una doble página, es espectacular, de verdad que vale la pena que vean la portada de todos los periódicos, pero esta especialmente, la foto es impactante, la de la provincia y el periódico El Día, de sí, verdad. Sí, han elegido la imagen nocturna. Sin embargo, Canarias 7, con este titular: Isla Bonita, Isla de Fuego, la erupción provoca un río de lava que se lleva por delante viviendas y fincas. Es esa imagen que además mucho nos recordaba, la que teníamos hace años del Teneguía, ¿no? Cuando se veía el volcán saliendo. Sí, y han apostado por el momento de la erupción, el contraste del verde, ¿no? De la Isla Bonita, del contraste del verde con esa lava volcánica, con esa colada, con ese magma siendo expulsado desde las entrañas de la tierra. También es una portada muy, muy original, y no menos espectacular es la de Diario Aviso, ¿eh? El Diario Aviso también coge una imagen, en este caso nocturna, erupción en La Palma. Se ve también la figura de una persona muy, muy a lo lejos, y de fondo esa erupción con esos colores que hemos visto desde la tarde-noche ya de ayer: naranjas, ocres, en contraste con la oscuridad de la noche. En El País abre portada precisamente también con una imagen nocturna, un nuevo volcán con siete bocas pone la alerta La Palma. En El Mundo, otra imagen, en este caso ya de la ladera, cayendo toda la lava, y parte de ese monte que también se está quemando en algunos puntos. Un aluvión de lava y cenizas golpea la isla de La Palma. Y el ABC utiliza toda su página, toda la portada, en este caso una imagen muy similar a la del Diario de Avisos, de día, con, como decías tú, con ese contraste de la erupción, con el verde. La Palma entra en erupción 50 años después. Fíjate que estaba este sábado precisamente yo en el Parque Nacional de Timanfaya, en la isla de Lanzarote, y veía, ¿no?, toda la extensión que se ve desde la Montaña del Fuego, y era todo lava, y alguna compañera me decía de broma, me decía, todo esto eran antes plataneras. Bueno, pues justo aquí en La Palma, que son todo plataneras, pues claro, el ver esa colada y esa lava impacta por el contraste. Marlene Meneses, muy buenos días. Hola, buenos días, compañeros. ¿Cómo estás? Pues emocionada por todo lo que estamos viviendo, ¿no?, en estas últimas horas. Es un hecho histórico, y al mismo tiempo poniéndome en la piel de todas las personas que lo están viviendo en primera persona y que pues están preocupadas y que tienen un poco de miedo por si pueden perder alguna de sus propiedades, ¿no? ¿Las redes sociales han hecho eco de la erupción? Entiendo que sí, ¿no? Podemos decir que la erupción volcánica de La Palma ya es trending topic a nivel mundial. Además, en nuestro país ocupa la primera tendencia del país, acompañada, pero muy lejos, con 312.000 tweets relacionados con la isla de La Palma, de ese feliz lunes que apenas alcanza los 1.156. Además de esa erupción volcánica y de ese hashtag La Palma, Canarias también es tendencia a nivel nacional, con 116.000 tweets a lo largo de la mañana, y podemos decir pues que está todo el mundo pendiente con lo que está pasando. Paralelamente, a pesar de hablar de la isla de La Palma, también el Teide es tendencia en las redes sociales. Bueno, porque siempre asocian volcán, enseguida a la gente le viene a la cabeza el volcán del Teide. Todos con La Palma también, algún hashtag había por ahí que lo decía. Tenemos un teléfono de contacto, un WhatsApp, Marlene, ¿cuál 616, es? Para que se pongan 616-486-754, 616-486-754. Miguel Ángel, ya son muchísimas las personas que se han puesto en contacto con nuestra redacción. Te leo un par de mensajitos, ¿vale? Sí, el primero llega desde la aldea de San Nicolás en Gran Canaria, lo acaba de escribir hace un momentito. Buenos días, todos somos La Palma. Además de eso, buenos días, deberían nombrar al volcán el volcán de Fátima por la cercanía que ha tenido esta presentadora de la compañera de televisión canaria, que ayer hizo caso un maratón informativo. Buenos días desde el Parque Rural de Teno, ánimo a la gente de La Palma, un saludo, y a la Radio Canaria. Buenos días desde Madrid, gracias por informar desde ayer vía televisión radio al resto de los canarios. Si no fuera por ustedes no habríamos ni visto ni oído ni la mitad de la información que están dando por los medios nacionales. Un abrazo muy fuerte para todos los palmeros y todas las palmeras. Una vecina evacuada anoche mandaba este mensaje a nuestro compañero Carlos Guillermo, que ha estado acompañando durante toda la madrugada a través de la programación que se ha hecho especial de Canarias Radio a todas las personas desalojadas. Ahora nos encontramos en el cuartel, un trato muy especial con todos, así que todo muy bien. De momento ahora ya vamos a dormir y todo ha sido fantástico aquí. El personal, todo, todo. No tenemos palabras para dar las gracias a toda esta gente. Mensajes de apoyo, buenos días por decir algo, este es un espectáculo tremendo, único en la vida, prácticamente mucha lástima por las pérdidas materiales, un saludo desde la Orotava, Fran Gutiérrez. Buenos días, ojalá los daños sean mínimos, pero ¿por qué la Armada Española no está rumbo a La Palma con los buques de avituallamiento? Hace falta agua y muchos recursos, a ver si el presidente hace algo. Impresionante equipo, felicidades. Acaba de llegar otro mensaje diciendo felicidades a todo el equipo de Radio Televisión Canaria, excelente trabajo. Bueno, lo importante en este momento es quizás más hablar de la importancia que ha tenido la erupción volcánica y agradecer todos estos mensajes que estamos recibiendo. Fíjate, Marlene, que me llega, escribe una compañera desde Berlín, dice, escuchándole desde Berlín hasta La Palma, felicidades por la cobertura que están haciendo en el Grupo Radio Televisión Canaria. La verdad que te emocionan estos mensajes cuando los ves, ¿no? Así es, porque además siempre ha sido un referente de Radio Televisión Canaria cuando ha ocurrido cosas pues muy positivas para nuestras islas, y en este caso pues cosas realmente históricas como la que estamos viviendo, y las personas, los canarios que están viviendo fuera siempre tienen el referente de la Radio Televisión Canaria, pero no solo los canarios, también por ejemplo ayer por la tarde-noche la comunidad científica internacional se conectaba a la Televisión Canaria para ver en directo esa erupción volcánica, empezaban a verla a través de la Televisión Canaria para comprender qué era lo que estaba pasando. Es un suceso que llama muchísimo la atención a todo el mundo, pero más a la comunidad científica, que además está llamando mucho la atención. Por cierto, Miguel Ángel, hablando tú de las personas que viven fuera, acaba de llegar un mensaje y dice, los estoy escuchando desde Vancouver, Canadá. Pues un saludo a esta persona que está en Canadá escuchándonos en este momento con este mensaje que acaba de entrar ahora. Pues fíjate, desde Vancouver, Canadá, Isabel, que es la persona que nos ha escrito desde Berlín, a la que le mandamos también un beso enorme, Naira. Gente que se va dirigiendo hacia nosotros. Marlene, vamos a conectar contigo cada cierto tiempo, vamos a ir leyendo esos mensajes. También les pedimos hoy que si tienen audios de voz que nos puedan dejar, que nos los dejen contándonos la situación en ese teléfono que no me canso de repetir, 616-486-754. Pongan la tele canaria y estén oyendo la radio, porque entre los dos vamos a intentar acercarles toda la actualidad de lo que está ocurriendo hoy en la isla de La Palma, que como les hemos contado es portada de todos los periódicos científicos de todo el mundo, miran hacia esta isla y tenemos una gran incertidumbre por saber lo que puede ocurrir en las próximas horas. Marlene, nos hablamos en un ratito. Así es, aquí estamos pendientes para contarles todo lo tenías, que llegue. Oye, algunas efemérides tenías hoy, ¿no? Ah, sí, bueno, efemérides que tienen, por supuesto, que ver. ¿Con los volcanes tienes o no sí, tienes? Sí, señor, claro que sí. En 1949, mucha gente, curiosamente, además, ayer escuchamos en la Radio Canaria y en la Televisión Canaria algunos testimonios de vecinos de la isla de La Palma que hablaban de esta erupción volcánica. 1949, volcán de San Juan en la isla de La Palma. Otro volcán que vivieron, muchos testimonios también que se recogían a lo largo de las últimas horas, de estas 15 horas desde que se inició el proceso eruptivo de ese volcán en 1971, en octubre, el volcán del Teneguía, ocurría el 20 de octubre y ahora pues estamos viviendo esos 50 años. En 2011, este ya nos ha pillado a todos y sí que lo hemos vivido además en primera persona, la erupción del volcán de la isla del Hierro, el volcán Tagoro, que surgía y que a partir de ese momento ha sido un referente también en la etapa moderna y ya pues entrará en este historial de efemérides este 19 de septiembre del 2021, cuando comenzaba a erupcionar el volcán de Cabeza de Vaca en la isla de La Palma. Bueno, vamos a estar muy, muy pendientes de todo lo que ocurra. Gracias, Marlene. Vamos a oír esos mensajes y los vas recopilando, nos los cuentas en un ratito. Nosotros seguimos adelante, vamos a saludar a nuestro protagonista del día. Molly, pon la cabecera del contrapunto. El Contrapunto, Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betancourt. Dice esa cabecera, dice Juanma Betancur, Ángeles Arencibia, y yo saludo también a Ramón Pérez. Ramón Pérez, buenos días. Buenos días, hoy les tengo que pedir disculpas porque me he adelantado yo a ambos. Te has adelantado a los dos. Ángeles Arencibia, muy buenos días. Muy buenos días. Y al último que saludo es al que está en la zona más próxima al volcán, que es a Juanma Betancur, que está en los Llanos de Aridane, ¿no, Juanma? Sí, buenos días, muy buenas, aquí estoy en los Llanos, es decir, después de una noche de estremecedora, no se puede definir de otra manera, es muy, muy complicado. Estremecedora por... Bueno, por ejemplo. Ilústranos a todos, cuéntanos vamos a todos. Sí, estoy hablando de las 2:30 de la mañana, desde la carretera La Palma 2, ¿no?, la que va a los Llanos, cerca del empalme de Tafuya, para situarnos, ¿no? Y desde ahí, bueno, había bastantes personas que habían parado y que estaban... Ese es el punto, Juanma, en el que la lava pasa a la carretera, ¿verdad? Exacto, ¿no? Esa escena. Luego, cuando llegas al empalme, pues ahí ya, pues lógicamente no te dejan pasar. No te dejan pasar porque la lava estaba... Realmente la erupción principal o la boca más destacada, que es la que ahora mismo, si alguien está viendo las imágenes de Televisión Canaria, se ve que hay dos bocas, ¿no?, activas, pero hay una que es la dominante. Y además esta es una tendencia normal en los volcanes, al final ese va a ser el cráter del volcán. Se desplazaba hacia una zona que se llama El Paraíso, que está algo más al norte de Las Manchas y por tanto algo más al norte de lo que en principio estaba previsto. Y desde luego, si uno traza una línea, y ahí estaba un poco un río de lava en dirección al mar, ahí la pendiente es bastante uniforme. Y si uno traza una línea recta desde esa zona, El Paraíso, hacia el mar, pues es muy fácil. Te vas a encontrar con muchísimas casas. Ese río de lava se va a encontrar con muchísimas fincas y con muchísimas casas. La zona en la que está contando Juanma, ¿cómo es? Lo estaba describiendo perfectamente, además, es exactamente como él lo dice. Las principales previsiones, bueno, evidentemente no podía existir una previsión de dónde iba a provocarse la erupción, a dónde iba a surgir la erupción, pero sí es cierto que lo circunscribía a esa zona, Las Manchas, GDI. Estaba relativamente claro en la última jornada que si iba a ser en algún sitio, iba a ser ahí. Fue quizás demasiado, un poco más al norte de lo previsto. Sí. Y eso ha sido una buena noticia. Bueno, las buenas noticias, es que no hay buenas noticias. Yo quiero... A ver, bueno, hay una buena noticia, Ramón. No sabría decirles. Es que, estamos ahí, exacto. El empalme de Tajuya estaba ya bloqueado, desde la gasolinera de la Shell, en la carretera del Paso, se ve el volcán. La recta Padrón. Cuando llegas abajo, ahí, antes del empalme de Tajuya, había una caravana enorme de vehículos de la Guardia Civil que, desde luego, impedía el paso. Y claro, en la zona de Paraíso hay muchas casas, ¿eh? Y por tanto, esto no podemos verlo desde una perspectiva, por decirlo de una manera, del National Geographic, ¿no? El daño que estaba produciendo ya dentro del municipio de Los Llanos, porque hay un momento en que se acaba el paso y se entra a Los Llanos de Aridane, en mi opinión, por lo que se veía anoche, estoy hablando de las 3 de la madrugada, el daño era muy importante. Está Moisés Rodríguez, nuestro compañero Moisés Rodríguez. Moisés, buenos días de nuevo. Moisés. Hola. Moisés. Sí. ¿Nos oye? Sí, ahora sí, perdona, migrante. No, solo faltaba. ¿Dónde estás y con quién estás? Con vecinos que han pasado la noche en toda esa zona, ¿verdad? Sí, te cuento. Estamos en el Estadio Municipal Acerón, Los Llanos de Aridane. Hay muchísimos vecinos que han pasado aquí la noche. Nos contaban incluso que muchos habían sido desalojados en plena madrugada desde los núcleos de La Laguna y de Todoque. Y nada más llegar a este municipal Aceró, pues me he encontrado por la acera a una pareja paseando a su perro con mantas, están caminando por aquí. Son Alexis y Marisol, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ustedes son del núcleo de Portonaos, prácticamente los primeros que fueron desalojados. ¿Y por qué pasan la noche aquí? Bueno, nosotros no fuimos desalojados, salimos a las 9, lo que pasa que ya luego, ya al regresar, ya nos dijeron que no podíamos bajar. Y nada, pues aquí estamos. Nos dijeron que viniéramos por aquí, pues aquí estamos. ¿No les han dado posibilidad? Porque esto es un punto de encuentro. Desde aquí diversas guaguas llevan a los vecinos que están desalojados al acuartelamiento del fuerte, a Breña Baja. De momento no les han planteado ustedes esa posibilidad y han pasado la noche en el coche, ¿no crees? Sí, bueno, nos dijeron que... En principio nos dijeron que si nos iban a dar un alojamiento, un albergue. Pero al tener el perro, pues no había la posibilidad esa, porque no querían perros en los albergues, al parecer. Y nada, pues a pasar la noche en el coche. Marisol, se ha hecho larga, supongo, y también con mucha preocupación por el avance que pueda tener la lava si llegase al núcleo de Portonados también, ¿no? ¿Te respondo yo? Bueno, muchos vecinos también. ¿Qué se habla entre ustedes? ¿Qué quiere decir que se habla entre nosotros? Que esto es una cosa, yo qué sé, esto para mí es... No sé qué responder. Porque ustedes son de Tenerife, ¿verdad? Llevan algunos años afincados aquí. No, años no, que va. ¿Cuánto llevamos aquí? Ella lleva... años viviendo antes y después vine otra vez. 3 meses, ¿no? Yo llevo aquí, ¿cuánto llevo? 2 semanas. Dos semanas. O así, entre un mes. Llevo 3 meses y pico, porque estoy trabajando en Portonao. Trabajan por Tonado y yo llevo ya aquí, pues... Pues ha sido una bienvenida por todo lo alto, ¿no, Moisés? No sé. Si lleva dos semanas, ha sido una bienvenida por todo lo alto. Perdona, Miguel Ángel, dime. No, digo que si lleva 2 semanas, que ha sido una bienvenida por todo lo alto, ¿no? Sí, me comenta Miguel Ángel que ha sido una bienvenida por todo lo alto. Le paso el teléfono a Miguel Ángel y si quieres puedes hablar tú directamente con él, con Alexis, con este vecino de Puerto Nada. Alexis, una pregunta simplemente. Han pasado... ¿qué tal? Buenos días. Me decía ayer un compañero, dice, la gente se ha quedado impactada, hay gente que ha llorado. Yo le preguntaba que si era por miedo o que si era por preocupación, ¿no? Y me decía, de nervios un poco, ¿no? Sí. por la situación. Cuando ustedes oyen a mediodía que entra en erupción el volcán, ¿cuál es el primer sentimiento que tienen? Pues... la verdad es que no sé qué decirte. Pues sentimientos, pues mal, la verdad, mal. Nos sentimos mal y preocupación, preocupados por lo que pueda pasar. Eso, y... ¿qué te puedo decir? Preocupación. ¿Y qué veía al lado? El resto de la gente estaba preocupada, decía por fin, o decía, esto es increíble, esto no podía pasar, o esto sí lo esperábamos. Yo no lo esperaba tan rápido, la verdad. Yo, la verdad que a veces somos unos ilusos y pensamos que esto no va a pasar y mira, y nos vino antes de tiempo. Bueno, pues Alexis, muchísimas gracias por esos testimonios. Que vaya todo bien, que puedan volver a Puerto Nao. Hay que tener en cuenta, Miguel Ángel, una cosa súper importante. Los barrios costeros de El Remo, La Bombilla, Los Guirres y Puerto Naos, en la que vive mucha, mucha gente. Y un hotel mucha gente, ¿cuánto es, Ramón? Aproximadamente unas 2.000, 3.000 personas, un hotel con 500 turistas, fueron desalojados en 1 hora y media. Eso fue un logro de la Guardia Civil, un esfuerzo enorme. Estuve la oportunidad de coincidir. Estuve con ellos anoche en el pabellón Roberto Estrello, de Santa Cruz de la Palma, estaban los desalojados, los extranjeros. Los turistas. ¿Y qué veía, Juanma? ¿Cómo pasaron la noche ellos? Había mucha tranquilidad, había personal de Cruz Roja, estaba el alcalde de Santa Cruz de La Palma con todo su equipo, personal de la Consejería de Turismo del Cabildo, y estaban perfectamente atendidos. Había mucha calma, eran casi todos alemanes, algún polaco, algún suizo, había traductores. ¿Y Juanma? Estaba ahí, sí. Juanma, estábamos nosotros, pudimos hablar con bastantes de ellos y había mucha calma, y estaban pendientes de trasladarlos, o bien a ubicaciones alternativas, no iban a pasar la noche allí, estoy hablando de las 12:30, 1 de la madrugada, salimos allí a las 1:20 por ahí, ¿no? Y a un barco, a los que querían ir a Tenerife, a un barco que iba a salir a las 5 de la madrugada, creo que de Naviera Armas, desde el puerto de Santa Cruz de La Palma, y ahí estaba todo bastante bien y bastante tranquilo. A mí lo que me preocupa es lo que acaba de decir Ramón, que es que realmente un poco más al norte de Puerto Naos, un poco más al norte de la bombilla, si uno traza, es impresionante, las imágenes de incendios que se están produciendo, quizás por algún tipo de material piroclástico, en zonas, digamos, más de ladera abajo, ¿no? Lo estamos viendo ahora mismo en Televisión Canaria. Si uno traza una línea desde donde estaba anoche el río de lava que estaba atravesando el Paraíso, si traza una línea recta, eso lo puede ver cualquiera en un mapa, acabaría en la playa de Los Guirres. Y claro... Por el camino, yo creo que el daño material puede ser, y me temo que va a ser, muy importante. Porque la lava lo cubre todo lo desintegra. Y lo cubre y continúa. Y el paisaje cambia de forma abrupta. Yo te quería preguntar una cosa, Juanma. Dicen todas las personas que son testigos de esto, que lo están viviendo ahí en La Palma, que el ruido es lo que más estremece. Es estremecedor. Y yo te quiero preguntar una cosa. ¿Y hay sensación de calor? ¿Te has acercado tanto como para sentir sensación de calor? Desde, desde la bajada de la carretera, junto antes del empalme de Tajuya, ya huele un poco, ya hay cierta percepción de... Pero no es un olor a azufre, huele a quemado. Ese mensaje que nos han metido durante toda la vida del olor a azufre, no huele a azufre. A esa distancia, que entiendo más o menos es parecida, quizás un poco más cercana, no mucho más, de la que nos estaba contando Moisés Rodríguez, hay olor, pero no es un olor desagradable, no es un olor muy penetrante. Lo que sí es estremecedor es el ruido. Sinceramente, contemplar eso y escuchar ese ruido al mismo tiempo, si no te estremeces, es que no tienes sangre en las venas, Ángeles. Te lo digo con la mayor con el mayor sentido gráfico que puedes experimentar. Y era lo que estaba compartiendo con esos vecinos de los Llanos de Aridane, con los que estábamos anoche, insisto, más de las 2:30, 3 de la madrugada, y que estaban realmente pues absortos contemplando lo que veías, que además pues, de noche pues cobra. Anoche en la tele Canaria decían que el ruido se asemejaba al de un avión en exacto, reacción, es lo que iba a decir, es como una turbina constante con ese ruido que va cambiando de intensidad. Y a veces mete un estallido. Entonces el problema es cuando ladera abajo, porque al principio bueno, pues aquellos montes, ¿no? Cuando ladera baja, y de hecho la violencia del río de lava casi extingue los incendios. O sea, realmente no hay zonas de arboladas donde tú veas que hay un incendio provocado. El río de lava es absolutamente imparable. Esa es una de las cosas que más me llamaba a mí la atención. Claro, esa es una de las cosas que más me llamaba la atención. Yo que estuve allí desde el primer momento. Claro, era cuando que coincide no, con que... fincas, cuando coincide con casas, ahí se aprecia que el humo que levanta tiene un color distinto, un color blanco, y ahí dices, ahí hay un incendio, seguramente porque fíjate se ha topado que... con algún tipo de edificación humana. Fíjate que esas bocas que hemos visto durante toda la jornada en la televisión canaria, que está en medio de un pinar, y lo normal hubiera sido que ese bosque hubiera ardido hacia el norte, hacia el sur y hacia la cumbre, y no se ha producido, no se produjo. Pues sí veías desde la lejanía cómo el fuego, la lava, engullía pino tras pino, pero no se extendía ese fuego, que era quizás también otra de las preocupaciones paralelas a este episodio volcánico. Ramón Pérez, que nos está acompañando esta mañana en la tertulia, es colaborador habitual de esta casa de Canarias Radio. Hay otro factor, perdón, Miguel Ángel, que es que no hay viento, ¿eh? No soplas nada. No, y bueno, una ¿no? cosa sorprendente, sí, es muy bueno, y que Miguel Ángel me perdone, ayer, durante un buen rato de la tarde, la ceniza no dejó de llover, pero es que también llegó incluso a caer unas gotillas que ayudó a que todo ese monte estuviera húmedo, que todo ese monte siga húmedo. De hecho, se combinaba la nube con el humo, y eso también yo creo que el que ese monte estuviera húmedo en ese momento también ha ayudado a que no se haya propagado un incendio. Ramón, lo que te quería preguntar es cuántos municipios afectados hay. Estamos hablando del Paso, estamos hablando de... La Palma es una isla con 14 municipios, estamos hablando de la parte suroeste de la isla de La Palma, y de la mitad para abajo, de la mitad hacia abajo, para que todos nos hagamos una idea gráfica de todo esto, y hay 4 o 5 municipios afectados. Estamos hablando del Paso, de los Llanos de Aridane. Después... Esos son los principales, ahora mismo, son los principales municipios afectados. Durante estas últimas jornadas, los que se estaban viendo involucrados en el enjambre, incluía Fuencaliente, que es el municipio volcánico por excelencia en la isla de La Palma, también Tazacorte, evidentemente, porque que es hacia donde va la lava, y en los municipios de Villa de Maso, y también en cierta medida Breña Baja, Breña Alta, que habían sufrido también movimientos sísmicos. Tenemos que tener en cuenta que empiece en la isla de La Palma, hay una cordillera que la atraviesa, la famosa Cumbre Nueva, Cumbre Vieja, curiosamente es al revés de cómo es, o sea, la parte más antigua de la isla la llamamos Cumbre Nueva, y la parte más vieja, más nueva, la llamamos Cumbre Vieja, que es donde está precisamente estos episodios volcánicos. Al ser más nueva hay actividad volcánica, es paradójico. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, en esa cordillera, si el volcán hubiera surgido en la parte alta, pues habría riesgo de que hubiera venido hacia el este o hacia el oeste. Evidentemente, históricamente, los volcanes históricos, solo uno de ellos, el de Tigalate, fue hacia Villa de Maso, el resto ha sido siempre hacia la costa de los Llanos de Aridane, Tazacorte. ¿Qué pasa? El Fuencaliente no se va a ver afectado, es bastante más al sur el municipio de Fuencaliente, y el volcán ha erupcionado precisamente en una zona limítrofe entre los Llanos de Aridane y el Paso. Está en Monte, que es el Paso, pero en cuanto cruzó esa carretera que describía Juanma hace unos minutos, entra en el municipio de Los Llanos de Ariadne, que es donde más destrucción va a causar. Y una pregunta que te quiero hacer, desde donde se ha producido la erupción de la boca principal del volcán hasta Tazacorte, que es en teoría el lugar hacia donde se dirige toda esa cola de lava, ¿cuántos kilómetros en línea recta? Porque el volcán va en línea recta. Yo hago, evidentemente es un cálculo, aproximadamente 2.5 kilómetros. ¿Y qué ancho tiene? ¿Qué ancho tiene la aproximadamente el río de lava? Tenía, hay como dos... 20, 30 metros, por ahí más o menos. No creo que... 50 metros me atrevo a decir, no creo que tenga más. Estoy incluso a lo mejor hasta exagerando. Igual, eso ha sido también algo importante. Desde un primer momento, la lava salvó esa zona del paraíso, se llevó alguna casa por delante, pero cogió el cauce de un barranco y en un principio fue por el cauce del barranco, lo cual salvó el primer barranco. Hay que hacer los cálculos saber entonces cuándo llegaría... Si trazas una línea recta, no llegaría a Tazacorte, llegaría más al sur, yo creo que ya en el municipio de Los Llanos, en la zona de la playa de Los Guirres, ¿no? Si trazas una línea recta, que no digo yo que es donde vaya a llegar, ¿no? Los Guirres es justamente el límite entre Los Llanos y Tazacorte. Bueno, vayan haciendo los cálculos, porque si la lava avanza a 700 metros por hora y dice Ramón que hay unos 3 kilómetros aproximadamente en línea recta... Mucho más lento, Miguel Ángel. Va infinitamente más lento. De todas maneras, hay que decir, todavía no ha llegado las primeras... Yo es que, sinceramente, desconozco actualmente... Juanma, no sé si Juanma lo está viendo en la televisión, si hay imágenes, si hay datos de por dónde va, si ha llegado a la laguna, lo desconozco totalmente ahora mismo. Miguel Ángel, desde el cráter hasta la costa, anoche, vuelvo a situarme, 2:30 de la madrugada, diría que habría consumido ese río de lava, habría recorrido, no porque no consume todo a su paso, porque al final el río de lava, tiene al final la anchura que Ramón estaba señalando, más o menos un tercio de la distancia total que habría desde Monte Arriba, es decir, donde está el cráter del volcán, hasta la costa, ¿no? Estaríamos hablando, no sería extraño que alcanzara el mar, hoy. No sé si hoy o mañana. Las primeras, porque eso quiere decir que eso va a ir llegando al mar, que preguntaba alguien ayer si era peligroso que la colada, que la lava llegara al mar y que efecto podría producir eso en el mar. Peligroso no es. Es simplemente un vapor de agua, se produciría un montón de agua. Ahora, una vez resuelta la incertidumbre de si explotaba o no el volcán, ¿no? Que se ha resuelto. Ahora es cuánto va a durar esto, ¿no? La de Tagore duró 147, la del volcán de Sumatra. La de Hierro. 147 días. Y la del Teneguía, 26, si no recuerdo mal. Históricamente, la erupción más larga de las históricas reseñadas en crónicas de la época es la de Timanfaya, 2055 días. 2055 días en Timanfaya. Timanfaya, esperemos que el de Teneguía... ¿Sabes cuántas veces me he acordado de tu pregunta el otro día? Yo creo que se la hacías, Ángeles, a la directora del Instituto Geográfico Nacional. Creo recordar que preguntabas, decías, oye, ¿cuánta lava hay ahí debajo esperando, ¿no? ¿Cuánto magma está esperando a salir, ¿no? Y te decían que era difícil el cálculo, después se hizo una estimación de que eran unos 11 millones. Lo cual es aproximadamente. Es un tercio de lo que expulsó tanto el Teneguía como el Tagore. Ahora se habla de 17. Y ahora se habla de 17. Bueno, pero sigue siendo muchísimo menos de la mitad. Lo dijo Ángel Víctor Torres anoche, un poco asesorado, lógicamente, por los vulcanólogos que están trabajando sobre el terreno. Sí, no creo que él tuviera ese dato. Sí, dio esa cifra, que está por debajo de la mitad, es como el 40%. Por debajo de la mitad. El Teneguía fueron 46 millones de... Y entonces, ¿por qué dijo Ángeles Arencibia? Te pregunto, ¿por qué dijo entonces ayer un catedrático muy bueno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? Está todo el mundo en redes alabando la intervención. Hablando a José Manga, ¿verdad? Sí. Sí, que fue muy clara, sí. Y Ángeles decía que era que había como un monstruo debajo Él hacía unos cálculos de por en fin, los kilómetros que había de donde surgen los sismos y... Hacía una serie de cálculos y decía que había una cantidad ahí enorme, ¿no? Él usa esa palabra. O sea, la diferencia es la ubicación, Ángeles. La diferencia, Miguel Ángel, Ramón, Ángeles, queridos oyentes, es la ubicación, ¿no? La ubicación ahí en el Valle de Aridane, entre los municipios de Paso y Los Llanos. Los Llanos es el municipio más poblado de la isla de La Palma, 20.000 habitantes. Estás hablando, Juanma, de las dos zonas más afectadas. Mientras que la erupción del Teneguía afectó a Fuencaliente, casi en el mar... Pero estamos hablando de la cantidad que puede haber ahí en las entrañas de la tierra. Me van a disculpar los dos. Juanma, me vas a disculpar un segundito. Tenemos comunicación con el alcalde del Paso, Sergio Rodríguez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Alcalde, ¿cómo ha pasado la noche? Pues toda la noche pendiente de este tema, ¿no? Al final uno no puede hacer absolutamente nada más que estar pendiente del transcurso, de la trayectoria que va cogiendo la lava en su camino hacia el mar, y bueno, pues viendo cómo va arrasando con todo a su paso, ¿no? ¿Qué situación, Sergio Rodríguez, hay en el paso? ¿Cuántas personas han sido desalojadas? ¿Qué radiografía nos puede hacer hasta ahora, a las 7:38 de este día después? Bueno, si nos circunscribimos a la zona del incendio, en torno a 400, en total, aproximadamente en el barrio de Las Manchas, casi 700. La evacuación total del resto de los municipios, en torno a 5.000. Está garantizada la seguridad de las personas porque la evacuación se inició justo al iniciar desde el primer minuto, ¿no? Al iniciarse el volcán, ya habíamos hecho un puerta a puerta por la mañana precisamente en la zona y en el momento de la erupción pues la gente tuvo tiempo de salir porque tenía las cosas preparadas, ¿no? También animales y todas estas cosas, ¿no? Pero ya te digo, lo único positivo de todo lo que está pasando es que eso, se ha garantizado la seguridad de las personas. Alcalde, yo creo que sin duda son lo más importante, pero es verdad que primero se hablaba de que solo había una casa dañada, después que la colada solo podía llegar hasta 8. ¿A cuántas viviendas podría afectar, salvados los daños personales, que evidentemente es lo más importante, y yo creo que ahí las autoridades y las fuerzas de seguridad han hecho un trabajo encomiable, ¿no? Avalados por la comunidad científica, que poco a poco ha ido telegrafiando todo esto. ¿Cuántas casas podría llevarse la colada o podría afectar la colada? No sé de dónde sacan el número de 8 casas, le dijo al presidente del gobierno de Canarias y no sé quién más lo ha dicho, eso no es cierto. Yo no tengo una cifra clara porque, bueno, no hemos tenido la posibilidad de hacer un recuento, pero conociendo la zona ya le digo que debe estar más cerca de la veintena. Solamente en el municipio del Paso, solamente en el municipio del Paso. En el municipio de Los Llanos van a ser muchas más, seguro. Sí, ¿usted cree que se van a ver afectadas? No, ya yo es que lo he visto con mis propios ojos. En la primera parte, en el trasvase de un municipio a otro, en el pase de un municipio a otro, pues arrasó varias del municipio del Paso y entró en una zona poblada del municipio de Los Llanos, arrasándolas también. Y en esa zona, pues podía contabilizar alrededor de 10 o 12 más en el municipio de Los Llanos, ¿no? En la trayectoria que lleva, pues bueno, va a terminar con muchas más, ¿eh? Alcalde, ¿qué mensaje le mandamos a los ciudadanos? Bueno, pues que estén tranquilos, si es que se puede estar tranquilo en esta situación, porque, bueno, no podemos luchar contra la naturaleza, es algo inexorable. Y tenemos que asumir como vienen las cosas, ¿no? Lo que toca ahora mismo es estar donde podamos estar seguros, no acercarse a lo que supone el volcán ni la trayectoria de la lava, porque es peligroso, no solamente por la lava en sí, sino también por los gases que emite. Y bueno, pues vamos a dejar pasar los días, a ver cuánto tiempo está el volcán pues expulsando material y bueno, ya tendremos tiempo de hacer valoraciones y bueno, pues estaremos con las personas afectadas como estuvimos con las del incendio o estamos con las del incendio para tratar de buscar ayudas y buscar la normalidad. Vamos a ver si somos capaces, ¿no? Alcalde, buenos días. Soy Ramón Pérez. Coincidíamos precisamente a los pocos minutos de comenzar la erupción allí mismo en Las Manchas, donde todo, como usted bien decía, muchísima gente pudo salir enseguida por algo que ustedes habían casi invocado, que era que tuvieran esa maletita. Esos titulares en la prensa de Los Llanos le pide a sus vecinos, El Paso le pide a sus vecinos que tengan la maleta preparada, pues gracias a eso, ¿verdad? Porque es que al final nadie preveyó que fuera en ese momento. No, y tampoco en ese lugar, Ramón. Todo el mundo hablaba de la zona de Hebei. Ayer es verdad que se hablaba de una especie de migración más al norte. Lo situaban en la zona de la montaña de Tamanca, pero la realidad es que la erupción se produce aproximadamente unos 500 metros más al norte aún. con el peligro que suponía para el paraíso, ¿no? Para la zona del paraíso. Y bueno, efectivamente, pues, en cierta manera, gracias al pequeño barranquillo que hay por allí, repleto de la lava, pues es la que es y no afectó en la gran parte de ese barrio, sino en algunas viviendas, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un número aproximado de una veintena, calculo yo que puede estar en el municipio del Paso, lo que no es moco de pavo, ¿no? Es importante. Pero sorpresa absoluta, ¿verdad, alcalde? Porque es que al final, una hora antes habían decretado que se continuaba el semáforo amarillo. Pues sí, había algún científico que ya estaba desde hace algún día pidiendo que se cambiase a naranja, pero bueno, en el comité científico al final lo que decidieron era continuar con el amarillo. En este caso, cuando vimos los movimientos más potentes, ¿no?, del orden de casi 4 grados en la escala de Richter y más continuados, se decidió ayer en el comité técnico de Pevolca el actuar en aquellas personas que tenían movilidad reducida evacuando, y después se había decidido comenzar una evacuación por sectores, y apuntaba todo a que el primer sector que íbamos a el primer lugar que se iba a evacuar era la zona de Jedey, precisamente. Sergio Rodríguez, alcalde del Paso, fíjese, está diciendo el presidente del Cabildo, Mario Hernández Zapata, que ya son un centenar de casas las afectadas, que es un poco lo que usted decía, que no se sabe muy bien dónde había salido la cifra de 8, ¿no? Y se está hablando ya casi de un centenar de viviendas, que más que afectadas, diría uno, y lo comentaba antes Juanma Betancourt, prácticamente se desintegran cuando se acerca la lava, ¿no? Sí, sí, desaparecen totalmente, ¿no? La lava, el frente de la lava tiene aproximadamente, yo tuve la oportunidad de estar hace un rato por ahí, tiene alrededor de 15 metros de altura, con lo que una casa de 2 plantas se la traga directamente. Eso, a 1075 grados, que dicen que es la temperatura que baja la lava, pues la verdad es que claro, que es para tragársela literalmente. Alcalde, todo el ánimo del mundo, decirle que tienen los micrófonos de Canarias Radio abiertos para, en cualquier momento, para lo que necesite contarle a sus vecinos o para la información que necesite trasladar. Muchísimas gracias por el trabajo, por el seguimiento y bueno, vamos a ver, tendremos más ocasiones de poder hablar. Seguro, seguro que sí. Alcalde, mucho ánimo, mucha fuerza. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vamos a ir con más protagonistas. Moisés Rodríguez, ¿dónde estás? Seguimos, Miguel Ángel, aquí en los aledaños del Estadio Municipal Acerós. Son muchos los vehículos aquí aparcados. Hemos visto en sus interiores cómo la gente pues ha pasado la noche aquí. Ha habido un desalojo de los vecinos de la Laguna y también de Todoque durante la madrugada. Y estamos con Antonio Pérez Leal. Nos contaba que en torno a la 1 de la mañana pasaban por el barrio con megáfonos, invitando a la población a que por seguridad abandonaran sus casas y se desplazasen a este punto de encuentro. Estamos con Antonio Pérez Leal, que además, Miguel Ángel, ha vivido tanto el volcán de San Antonio como el volcán de Teneguía. Es la tercera erupción que le ha tocado vivir. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Han pasado la noche aquí dentro del coche, como se puede, y con la preocupación lógica, ¿no?, por el avance de esas coladas de fuego que, como nos acaba de comentar el alcalde del Paso, pues ya ha afectado a muchísimas viviendas, en torno a un centenar, se habla. Sí, pues nosotros no estábamos tranquilos y pensábamos de que no iban a salir porque estábamos muy como, qué sé yo, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Y entonces nos avisaron por precaución, creo yo, ¿no? Y salimos con lo que ya teníamos el coche un poquito preparado, pues esperando por lo que se oía, por si acaso tenía que salir. Y sí, salimos con lo que teníamos puesto y hemos pasado la noche aquí en el coche. Pues no cómodamente, pero bueno, la vida es así, hay que tomarla como bien. Y no yo, más gente. Hemos pasado la noche aquí como se ha podido, ¿no? Y bueno, eso. veo en el interior de su coche que tiene muchísimas botellas de agua, que tiene algunas medicinas, pues bueno, lo indispensable, ¿no?, para pasar lo que haga falta fuera de sus viviendas. Entiendo que la experiencia también de esos volcanes anteriores pues le hace tener un poquito más de calma, ¿no? Sí, ya uno más o menos sabe, o sea, estar un poquito preparado para lo que pueda venir. Y claro, mucha gente no, bueno, dice, bueno, no va a pasar nada, no hay que salir, pero es mejor prevenir. Y nosotros estábamos un poquito ya preparados para eso. O sea, traímos el gatito en el coche, pues, ¿eh?, que bueno, un animalito que tenemos, ¿no? Le quiero preguntar también, Antonio, ¿cuáles son las principales diferencias que ha observado con respecto a esta erupción y las anteriores? Me contaba antes, fuera de micrófono, que la del volcán de Teneguía pues fue muy próxima a la costa y que los destrozos pues seguramente pues no van a tener nada que ver con los de esta ocasión, ¿no? Sí, el de Teneguía no fue un volcán agresivo y entonces pues en una zona que no había vivienda, no había casa, estaba en campo abierto, cerca del mar, y mucha diferencia es, mucha diferencia. Pues, don Antonio, muchísimas gracias por su testimonio. Están esperando a ver si le transporta una guagua al acuartelamiento del fuerte, ¿no?, para pasar allí mejor la jornada. Sí, bueno, de momento no sabemos nada, si tal vez podemos ir acercándonos a nuestra casa, que está muy cerca, ¿no? Y bueno, de momento no sabemos nada, ahora vamos a ver si nos dicen algo y ya, pues ya, luego sabemos más seguro. Y es como pasar días, pues así tendremos que ir a algún sitio que esté un poquito mejor que aquí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Miguel Ángel, insisto que ya empieza a amanecer, se ven ya muchísimos claros y la gente pues empieza a despertarse de esos vehículos donde han pasado la noche, muchos vecinos aquí en esta zona donde nos encontramos. Muchísimas gracias, Moisés, por ese testimonio de esta persona que ha pasado la noche en el coche. Vamos a seguir buscando protagonistas, volveremos a conectar contigo. Le pregunto a Ramón, a Juanma, a Ángeles, 15 metros, me he quedado impactado. Estamos hablando de... De tres pisos de altura. De tres pisos de altura, eso era, ¿no?, el... 15 por 30, 30 de ancho, 15 de alto. Es 15 de alto, entonces es una mole, literalmente. Es una mole ardiendo a una temperatura altísima que grados. Se desplaza como una especie de apisonadora, ¿no? Y que lento, muy lento, se los puedo asegurar, muy lento. Desintegrando todo lo que se encuentra a su paso, ¿no? Bueno, a más de 1000 grados vas a tener la idea, Ángeles, va muy lento, efectivamente, es como una tuneladora, pero que lo devora todo, y que produce un ruido estremecedor, absolutamente, y que al final pues no hace prisioneros. O sea, si uno mira un poco pues la fisonomía del Valle de Aridane, el Valle de Aridane es un salpicón de edificaciones, fincas, mucho verde, pero también mucha edificación y, en fin, a mí me preocupa un poco, ¿no?, la edificación de, por ejemplo, sí, pero, de Codón, pero que esas viviendas dispersas... Claro, que está en el camino de esa lengua de fuego que va imparable, que sigue escupiendo, porque, claro, todo el material magmático que está saliendo ahora mismo de la boca de ese nuevo volcán de la isla de La Palma, pues va a seguir cuesta abajo, o sea, la pendiente lo lleva inexorablemente hacia la costa. Pero como decía el vecino que estaba en el campo de Acero, este río de lava puede ser muy similar, o sea, realmente desde el punto de vista puramente científico, volcánico, se parece mucho al del Teneguía y a las imágenes que hemos visto, pero el resultado y el saldo final, creo que en ese sentido, pues, que se puede aproximar a ese centenar de casas. Es mucho más grave ese centenar. Juanma, vamos a ver cómo está la situación aérea. Tenemos conexión con Mario Otero, que es la persona responsable de AENA en los 8 aeropuertos, en los aeropuertos de toda Canarias. Señor Otero, muy buenos días. Hola, buenos días. Pensábamos llamarle para hablar de las inversiones en Tenerife Sur, fíjese, hoy, y para hablar de esto. Esto lo vamos a dejar para otro día, si le parece bien, pero sí me gustaría ver cómo puede afectar al tráfico aéreo esta erupción volcánica en la isla de La Palma. Porque se llegó a hablar de que el aeropuerto ayer quedaba cerrado y su gente de prensa, de una manera efectiva, nos han comunicado que no llegó a estar cerrado en ningún momento que nos cuente un poco cómo está la situación. Vale, por supuesto, hoy lo prioritario y en primer lugar, bueno, pues solidarizarme con los vecinos afectados de La Palma Y nosotros, bueno, tenemos unos protocolos ya establecidos. Canarias es la única zona de España que tiene protocolo para el tema de erupciones volcánicas, porque es la única zona volcánica activa que existe en toda España. Y, bueno, pues aprendimos de la experiencia del volcán Eufalilla hace unos años. Hay un seguimiento muy estricto. Nosotros dependemos del Volcanic Advisory Center, que es de cenizas volcánicas, que está en Toulouse, que va emitiendo sus mapas, porque para nosotros, para el transporte aéreo, la mayor afección que puede haber en este caso es la nube de cenizas, y luego en los aeropuertos, si esas cenizas se posan en la superficie de los aeropuertos, ¿no? Porque, bueno, pues tienen un riesgo de ser ingeridas por los motores de los aviones y provocar un accidente que evidentemente tenemos que evitar a toda costa. Ayer por la tarde, bueno, pues tras la erupción, evidentemente, pues en los primeros momentos de no saber el alcance que podía tener esa erupción, pues hubo unos primeros momentos donde se solicitó, bueno, pues un procedimiento por parte de control aéreo, que es el approval request, que es pedir autorización para cada vuelo concreto, aunque estuviera programado, y que se interpretó en algún momento como que no se podía volar, ¿no? Rápidamente se aclaró. A veces utilizamos palabras muy técnicas que son difíciles de entender, pero bueno, operaron todos los vuelos ayer en La Palma con algún pequeño retraso, uno que volvió a Tenerife pero luego se recuperó, que estaba en vuelo en el momento de la erupción. Bueno, siempre la precaución es poca en estas situaciones, pero ya le digo, operaron con normalidad. Hoy, de momento, bueno, pues el último mapa que tenemos de cenizas están desplazando de la nube volcánica, se está desplazando hacia el sur. En principio no afecta al aeropuerto de La Palma. El Hierro me acaba de comunicar que tampoco tienen rastros de ceniza. Y La Gomera, pues había un aviso de ceniza esta madrugada. Van a evaluar si esa se ha depositado, no se ha depositado. Y si es así, pues habrá que proceder a la limpieza, si es posible, porque debido al gran volumen de ceniza que podría ocurrir, pues limpiar es una tarea casi imposible. Pero bueno, vamos a ver la evolución, estamos permanentemente en contacto. Yo tengo ahora a las 9 una reunión del Protocolo Nacional de Seguimiento de Tema Volcánico. Bueno, estamos coordinados con Enaire, los aeropuertos totalmente alerta y tenemos que ir viendo la evolución. Buenos días, señor Otero. ¿Y qué le dicen los científicos? ¿Qué le dicen? ¿Que hay una posibilidad de que se genere una nube de ceniza que afecte al tráfico aéreo? ¿O que lo que nos vienen diciendo realmente, ¿no? Que no se sabe, ¿no?, lo que puede ocurrir? ¿Qué le dicen? Bueno, a esta hora no hay ninguna restricción puesta en el tráfico aéreo. Pero, ya te digo, es lo que estamos diciendo, ¿no? Depende de la evolución, depende si es en la dirección del viento, si se mete hacia el espacio aéreo o hacia los aeropuertos. De momento, los mapas apuntan que está desplazándose hacia el sur. Hay un aviso de aeródromo de que la ceniza puede haber llegado o ha llegado a La Gomera. Pero depende también de la concentración. O sea, son muchos parámetros y hay que ir viendo la evolución. Lo que sí está claro es que, bueno, hay muchos avances desde los últimos años para el seguimiento y la seguridad ante todo. Entonces, ante cualquier duda, bueno, pues nosotros se paralizaría el tráfico aéreo, pero vamos, de momento calma, tranquilidad, está todo muy monitorizado, está todo muy muy controlado, pero bueno, siempre primará la seguridad, pero de momento ya le digo, no hay afección declarada al espacio aéreo. Perdón, al espacio aéreo no, al tráfico aéreo. El espacio aéreo sí hay una, en Canarias sí hay una nube, pero vamos, no tiene afección al tráfico aéreo. Señor Otero, una última cuestión. ¿Cuántas operaciones hay previstas hoy en el aeropuerto de La Palma? Pues creo recordar que eran 49, si te hablo de memoria, pero de ese orden, 49, no llega a 50. Vale, pues vamos a estar, y en principio se mantienen las 50, las 49 y 50 operaciones sí, se mantienen. Sí, a estas horas no nos consta ninguna cancelación. De hecho, ayer Vinter, bueno, que la compañía que más vuelos tenía hacia La Palma, operó, ya digo, con algún retraso, pero operó todos los vuelos. También entró un Ámsterdam por la tarde de la compañía TUI y el Iberia de Madrid, entraron y salieron, y así como también diversos aviones que están trabajando en la zona y del gobierno, o sea que el aeropuerto, bueno, pues estaba totalmente operativo, y esta mañana en principio, pues hasta ahora no tenemos noticia de que no vaya a ser así. Juan, pero, buenos días. Buenos días, muy muy rápido. La recomendación que reciben los pilotos en una situación de esta naturaleza, ¿cuál es? Me han dicho que es volar más bajo. Vamos a ver, los pilotos, la recomendación es, se les da los datos de por parte del Instituto Nacional de Meteorología, por parte del BAC, por parte de Enaire y de las torres de control, los datos meteorológicos, la ubicación de la nube. Ellos tienen acceso a esa información, que se publican boletines internacionales, y ellos son los que deciden cómo operar. Por ejemplo, me acaban de decir que Vinter, bueno, pues para ir al Hierro va a volar desde por la ruta más al sur, es un poco más larga, pero lo más lejana posible de la erupción. Bueno, se busca siempre las rutas que menos riesgo pueden tener, o en todo caso riesgo cero, vamos. Señor Otero, Mario Otero, muchísimas gracias. Volveremos, quedamos pendientes para hablar de esas inversiones en los aeropuertos canarios, ¿le parece? Sí, por supuesto, pero bueno, hoy toca lo que toca y el tiempo real es lo que tiene. Y también le digo lo mismo que a los alcaldes, que cualquier notificación que quiera hacernos desde AENA Canarias para avisar sobre alguna novedad o algún contratiempo que haya en los aeropuertos, pues que tienen los micrófonos abiertos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a hablar ahora con Lorena, que es la concejala. Lorena, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo la verdad es que el panorama es dantesco y bueno, muy preocupados por la evolución de la lava, por el municipio de Los Llanos. Y bueno, impotencia también, ¿no? Porque no podemos hacer nada mientras se lleva por delante pues las casas de nuestros vecinos, ¿no? Y bueno, pues es una situación muy difícil porque al final, bueno, ha sido una noche muy larga y viendo la evolución y lo que pueda durar esto, ¿no? Lorena Hernández, eres concejal de seguridad. ¿Es verdad que hay un centenar de casas que se pueden ver afectadas, Lorena? Sí, así es. Se pueden ver, no, ya se han visto, de momento afectadas. Así es, sí. La verdad es que el número de casas va a ser, cuando pase todo esto, alarmante. Porque además todavía pues no ha llegado a su último punto, ¿no? Que sería la costa. Así que de momento sí se estima que alrededor de un centenar de viviendas pueden estar ya bajo la lava. Buenos días, Lorena. Soy Ramón Pérez. Hola. Quería preguntarte precisamente por eso. Tú que estás en la zona, exactamente, ¿dónde puedes ubicar ese frente de lava actualmente? Bueno, el frente de lava estamos hablando de que tiene unos 6 metros de altura. 40-50 metros de largo y va bajando alrededor de, o sea, camino Basteleros, lo que viene siendo la desembocadura del barrio de Todoque, ¿no? Uh-huh. Justo ese frente, lo que es la bajada de camino Basteleros, Campitos, todo ese frente del municipio, del barrio, es lo que es donde ahora mismo está llegando la lava, bajando hacia el barrio de Todoque, justamente. Que es una zona, además, de muchísimas viviendas, no dispersas, sino incluso generando un núcleo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Por eso la explosión en Gedei, que siempre se había contemplado, por lo menos luego la bajada, había muchísimas menos viviendas, ¿no? Muchos menos vecinos que aquí. Pero es verdad que en esta bajada hay muchísimas viviendas y bueno, pues nos ha tocado así. Y esperando y deseando que ojalá no siga haciendo daño, ¿no? a las viviendas de los vecinos. Juan Betancur. No sé a qué núcleos, digamos, aparte de las edificaciones pues más o menos aisladas, que hay muchísimas, usted lo ha explicado perfectamente, y el daño material está siendo y va a ser gravísimo, creo que eso hay que tenerlo asumido. ¿Hay algún núcleo que, digamos, que si traza una línea recta hacia la costa, por ejemplo, Todoque, o quizás la zona de Los Guirres, ¿no?, donde que se pueda topar con ese río de lava? ¿Qué información tiene usted ahora mismo de los servicios de policía local, etcétera, que le están informando? Bueno, vamos a ver, el núcleo ahora mismo, la preocupación va por horas, ¿no? Porque al final ahora, cuando vaya desembocado en Todoque, pues el barrio de Todoque, como saben, pues tiene una iglesia grande y bueno, pues hay en ese entorno, ¿no? Desde la iglesia hasta el centro de salud, hay una bajada después del centro de salud que es el Pampillo, que bueno, pues todas las previsiones apuntan a que pueda ser por ahí. No sabemos con qué ancho llega hasta ahí la colada, la lengua de la lava, pero bueno, esa es ahora mismo la zona donde estamos ya atentos a lo que pueda pasar, porque bueno, como habrán podido comprobar por las imágenes, por donde pasa la lava no hay nada que lo detenga, ¿no? Así que bueno, pues ese justo núcleo, después de haber pasado todo esto que les digo, camino Campitos, Basteleros y demás, pues ahora llegar al centro de todo, que es lo que preocupa. Buenos días, concejala. ¿Qué opciones hay para las personas evacuadas? Porque no se sabe cuánto va a durar esto, ¿no? ¿Qué opciones hay de alojamiento para las personas que tal vez lo necesiten? Bueno, siempre se decidió desde un primer momento que el desalojo fuera a la otra comarca por temas de seguridad. Y bueno, pues una vez llegan al municipio a hacer lo de Los Llanos, hacer el cribaje y demás, pasan luego a la comarca este. Allá pues está el fuerte Miraflores y se irán habilitando en función de la durabilidad del volcán, pues mejores condiciones, entiendo, porque claro, al final no es lo mismo quedarte una noche o dos o quedarte semanas, ¿no? Así que, bueno, en principio esta zona sigue siendo el acuartelamiento, el punto neurálgico de la evacuación, y entiendo que con el paso de los días y la evolución del volcán se irá condicionando en base a las noches que tengan que dormir allí los vecinos, ¿no? Concejala, ¿qué reuniones tienen prevista hoy para analizar la situación? Bueno, el Cabildo se reúne todos los días, se reunirá por la mañana también con el comité científico y con la dirección del volcán. Y bueno, nosotros en Los Llanos también tenemos ahora reunión de concejales, pues un poco para ver qué podemos hacer todos los que estamos aquí. Y pendientes pues también de granjas de animales, el barrio de la Laguna, que está cerca y hay mucha gente también nerviosa, aunque no hay previsiones en principio de nuevas evacuaciones en ese sentido. Y bueno, pues esperar también el informe del Cabildo, a ver si nos desvela, ¿no?, nuevos datos que nos aclaren un poco la situación, la cantidad de lava, si va a seguir aumentando y los días que va a durar esto. Concejala, la gente que pierde su vivienda, sus casas, ¿va a poder, tendrá ayuda? Miren, es tan fuerte la situación ahora mismo, anoche lo hablábamos, ¿no? O sea, ahora mismo las prioridades, no en nuestro caso como grupo de gobierno, sino de la isla, creo, ¿no?, que tienen que ir ahora enfocadas a otra historia, ¿no?, porque esto no tiene precedentes en la isla de La Palma. Los volcanes cuando actuaron en su momento no se puede comparar, ¿no?, el daño material, por supuesto salvando las vidas, que es lo más importante de todo, pero no se puede comparar a lo que ha supuesto ahora mismo para el Valle de Aridane, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando yo es las imágenes más fuertes que he visto a lo largo de mi vida aquí en política, sobre todo. Y bueno, pues los vecinos, lo primero es salvar la vida, como digo, la seguridad, y a partir de ahí nos volcaremos, estoy seguro, a todas las instituciones para que de alguna manera pues todo esto podamos estar cercanos a ello. Lo hemos visto durante el incendio, lo hemos visto con la pandemia. Hay que habilitar, se estudiará y se hará lo posible para devolverles a esta gente un poco de esperanza, ¿no? Al final hay mucha gente que se ha quedado absolutamente sin nada, ¿no? Sin nada. Concejal, ahí está garantizado, digamos, que se impide el acceso a la zona más afectada, pues es una zona con muchos caminos, bueno, usted lo conoce perfectamente. Anoche yo estuve en el Palme de Tajuya, había allí una furgoneta de la Guardia Civil que impedía el paso, salvo que fuera pues un vehículo autorizado. Está garantizado un poco por parte de los efectivos de distintos cuerpos que no haya, digamos, ninguna situación descontrolada en ese perímetro. Bueno, a ver, nosotros seguimos apelando a la responsabilidad. Al final, ayer seguíamos viendo en los caminos a personas con los coches, con los móviles, grabando el volcán. De verdad, esto no es un tema de a ver quién saca la primicia de la mejor imagen. Es que estamos hablando de la seguridad de la gente, de vías que se deben utilizar para evacuar a personas, animales, y por tanto, oye, yo espero que se haya casado a Guardia Civil, pero también pensemos que con el paso de los días, oye, pues la Guardia Civil tendrá que hacer sus relevos, las cosas irán también de otra manera, y por lo tanto tenemos que apelar a la responsabilidad individual de cada uno. Se hace lo que se puede, es una zona de muchísimos caminos pequeños, sí, de muchos atajos. Entonces, por eso le pregunto. Ayer yo con la alcaldesa cogí un par de ellos, y bueno, aquello parecía de verdad, o sea, es impresionante, no. Llegado un momento, aquello es imposible de evacuar, o sea, que es un laberinto, concejal. Es tan impresionante el espectáculo como el número de gente que lo está observando, ¿no? Sí, totalmente. Concejala, yo le quería preguntar, los vecinos, me imagino que estarán preguntando qué pasa con mi casa, ¿no? ¿Qué ha pasado con mi casa? ¿Está el ayuntamiento suministrando información de ese tipo? Sí, a ver, todos los concejales estamos igual, ¿no? Mandándonos la gente que conocemos o que tiene nuestro teléfono. Se salvó mi casa. La verdad es que es muy triste la situación, recibir los mensajes de ese tipo y en algunos casos no saber. Es verdad que tenemos conocimiento más o menos de cuál ha sido el recorrido de la lava, pero es verdad que todavía no podemos estar allí in situ, obviamente, y no sabría decir exactamente, oye, pues a lo mejor hay una casa que está justo cuando acaba la colada, que si hay un pequeño desvío, pues se la lleva, y si no hay un pequeño desvío, no. Esto es así, o sea que podíamos ver la colada a veces que bajaba por un lado derecho y por un lado izquierdo de una vivienda, porque en ese momento tenía poquita afluencia y era poca cantidad, y de repente estamos hablando de una lengua, como decía antes, enorme, que eso ha arrasado sin piedad, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que un poco por la zona en la que hablamos la gente se va haciendo una idea, pero tampoco le podemos decir con exactitud, oye, pues esta casa está, esta casa no está, ¿no? Lorena Hernández, concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos contado cómo está la situación y la vamos a seguir molestando para que nos cuente cómo están las cosas y también en el otro lado dejarle los micrófonos abiertos para cualquier información que necesiten darle a la población. Se los agradezco muchísimo y bueno, también es importante dar la información que tengamos y que ustedes sean pues divulgadores también de ella, ¿no? Así que gracias por mi interés y por el cariño que han mostrado durante todas estas horas a La Palma. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Mucha suerte. Gracias. Adiós. Hasta ahora. 8:09. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Marlene Menezes, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Miguel Ángel. Tenemos el teléfono abierto, tenemos un número de WhatsApp, 616-486-754, 616-486-754. ¿Qué nos dice la gente? ¿Qué nos dicen los oyentes? Pues saludos desde Beneguera, ánimos y fuerza para La Palma. Felicidades a la radio autonómica y a la tele. Sí, aquí nos dicen buenos días desde ayer los expertos de vacaciones. Una vergüenza que engañen a la ciudadanía. No hay expertos, mienten. Felicidades, Televisión Canaria. Ánimos y saludos a todos los palmeros desde Gran Canaria. Aquí dice ánimos y gracias de nuevo. Aquí nos pregunta además un oyente. Dice buenos días. Si saben o pueden preguntar si es normal que sigan los sismos, porque en La Palma se acaba de registrar a las 6:34 de la mañana un sismo de magnitud 3. Además, aquí nos dice otra oyente, buenos días a todos, gracias por el trabajo que están realizando. Aquí nos dice una oyente que su madre tiene el corazón encogido y que toda su familia tiene el corazón encogido por la gente desalojada en La Palma. Mi madre es una palmera que vivió muy pequeña, el del 49, después el del 71 y ahora el tercero. Ánimo a la familia de La Palma, se llama Ángeles Vera y su madre, y además su hija, la hija de Ángeles, también nos está escuchando desde Madrid. Estuvo ayer toda la tarde conectada a la Radio Televisión Canaria, pendiente de la Isla Bonita, que ella también vivió el Tagoro en La Palma. Muchas gracias. O sea que esta familia ha vivido ya en total cuatro erupciones volcánicas, desde la madre, la hija y ahora la nieta. Las erupciones que pasan de familia en familia. Miguel Ángel, ¿qué te parece? Me parece increíble que nos diga cuándo va a ser la siguiente generación para tener claro más o menos cuándo va a ser la siguiente erupción volcánica en la isla de La Palma. Marlene, la mañana también nos está dejando algunos sonidos, ¿verdad? Así es, tenemos que unos 5.000 vecinos han sido desalojados de su vivienda debido a esta erupción volcánica. Partes de ellos han sido ubicados en el acuartelamiento del fuerte, que por cierto a partir de las 10 de la mañana recibirá la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Otros tantos se encuentran en el campo de fútbol de Aceró, donde nuestro compañero Muy Rodríguez hace escasos minutitos hablaba con Alexis, un vecino de Puerto Naos que se marchaba de su casa ayer por la tarde y ha pernoctado en su coche. Nosotros nos fuimos desalojados, salimos a las 9, lo que pasa que ya luego, ya al regresar, ya nos dijeron que no podíamos bajar y nada, pues aquí estamos. Nos dijeron que viniéramos por aquí, pues aquí estamos. Sí, bueno, nos dijeron que en principio nos dijeron que si nos iban a dar un alojamiento, un albergue, pero al tener el perro, pues no había la posibilidad esa, porque no querían perros en los albergues, al parecer. Y nada, pues a pasar la noche en el coche. Y se amplía el número de daños materiales. Según el alcalde de El Paso, esa cifra que se estaba dando de ayer de aproximadamente 8 casas ha variado considerablemente. El alcalde de El Paso acaba de notificar en nuestro programa, lo acabamos de escuchar, que la lava ha arrasado cerca de una veintena de casas y asegura que en su trayectoria se llevarán más. Yo no tengo una cifra clara porque, bueno, no hemos tenido la posibilidad de hacer un recuento, pero conociendo la zona ya le digo que debe estar más cerca de la veintena. Solamente en el municipio del Paso, solamente en el municipio del Paso. En el municipio de Los Llanos van a ser muchas más, seguro. Y aparte de preocuparnos la isla de La Palma y sus ciudadanos y también todas las instalaciones de la isla, también preocupa el tráfico aéreo. Desde AENA, su director Mario Otero ha querido tranquilizar a la población. Acaba de confirmar que de momento la erupción volcánica no está afectando al tráfico aéreo. A esta hora no hay ninguna restricción, pero dependerá de la dirección del viento. Durante la mañana se mantendrán reuniones para ver su evolución. En principio no afecta al aeropuerto de La Palma. El Hierro me acaba de comunicar que tampoco tienen rastros de ceniza. Y La Gomera, pues en avión aviso de ceniza esta madrugada, van a evaluar

Baño barato que compramos en el baño barato, valga la redundancia, nos quedó. Queda gusto verlo. Cierra la puerta, muchacha, que me va a dar un aire sin necesidad, que me entra el aire por encima de la mampara. Cuando se renueva el baño con el baño barato, parece nueva toda la casa. Hasta mi marido tiene otra cara. El baño barato, en Tenerife, en La Palma y, por supuesto, en Gran Canaria. Me llamo José Manuel Pavón y soy médico de urgencias en un hospital. Ni el móvil, ni la forma de vestir, ni tus amistades. No permitas que te controle. Ante la violencia de género, no estás sola. Cuenta conmigo. Esta pandemia la vamos a sanar entre todos. Servicio Canario de la Salud. De la noche al día. Canarias Radio. 8 y 18 minutos de la mañana, seguimos aquí en directo desde la isla de La Palma asistiendo a un acontecimiento histórico y es esta erupción en la zona de Cumbre Vieja que ha obligado a desalojar a 5.000 personas que tiene bueno, un frente de colada de lava que se dirige desde Cumbre Vieja hacia el litoral en la costa de Tazacorte. Y bueno, les estamos ofreciendo toda la información desde aquí, desde la isla de La Palma. Estamos con nuestros colaboradores habituales, con Juanma Betancur, con Ángeles Arencibias, también con Ramón Pérez Palmero. Ramón, hablábamos ayer, yo contaba esta mañana casi de modo muy gráfico, sí, ayer hablaba con un periodista palmero, ese periodista palmero eras tú, y te preguntaba ¿qué ha sentido la gente cuando ha oído esa explosión del volcán de Cumbre Vieja? Yo puedo decir, yo llevo toda la vida escuchando a mis abuelos hablar de vivir el volcán de San Antonio. He escuchado a mis padres cómo vivieron el volcán del Teneguía y yo ahora podré contar que yo estuve en el momento en que erupcionó o explotó el volcán, que ya le pondremos nombre. Yo estaba allí. Es eso que el periodista siempre va buscando, ¿no? El estar en la noticia y sin quererlo convertirse casi protagonista de ella, pues simplemente estaba buscando testimonio de vecinos de Las Manchas, estaba hablando con dos chavales que estaban sentados en la parada de la guagua viendo pasar las horas, mientras sentí en mis propias carnes tres de los terremotos previos a que de repente se escuchara una gran explosión, me diera la vuelta y viera la... Y allí mismo, o sea, es que a 500 metros ver aquella explosión y una parálisis total. Tenía el móvil en la mano, tenía la cámara de fotos colgada del cuello y tardé un minuto en poder tirar la primera foto porque es que no sabía qué hacer. Y la gasolinera estaba al lado, se oyeron los gritos de ya está, ya está, ya está, ya explotó, era lo que la gente era capaz de decir entre esa sensación de que es que soy incapaz de describir todavía. No sé si no es emoción, es miedo, es nervios, es una mezcla absolutamente de todo. Y un nudo enorme en la garganta. Es que parece que estabas viendo una película. Me decías ayer que viste como a la gente se le rayaban los ojos. Gente que lloraba. Y yo mismo, en ese momento que sabes que, además de tardar un poquito en reaccionar, en ese momento de las manos se te temblaban absolutamente todo, el corazón se te salía por la boca. No sabías qué decirle al que tenías al lado, sino tranquilo, es que no sabías absolutamente nada que hacer en ese momento. Ramón, para algunas personas esto no solo puede suponer la pérdida de su casa, sino también puede suponer la pérdida de su paisaje, la pérdida de su entorno, de lo que han vivido toda la vida, ¿no? Muchas personas en zonas rurales que llevan toda la vida viviendo en su casa, en la finca de su familia, y el paso de la lava hace que todo esto radicalmente desaparezca. ¿Sabes qué pasa, Ángeles? Que a lo mejor de fuera de la isla de La Palma se está viendo como un espectáculo natural, pero para La Palma ahora mismo es un absoluto desastre. Y lo digo muy en serio, en todos los ámbitos. Exacto, o sea, el daño brutal, es severísimo. La devastación severísimo. Que se está haciendo ahora mismo. El daño material, o sea, las evacuaciones, bueno, las personas tienen segunda residencia, las casas familia, de igual, pero personas, lo que, personas, el futuro. Las personas tienen familiares, pero el daño material va a ser gravísimo, gravísimo, Ramón. Ya lo está Moisés haciendo. Moisés Rodríguez. Moisés. Cuento. Moisés Rodríguez, nuestro compañero. ¿Dónde estás ahora? ¿Sigues en el mismo lugar y con quién? Sí, pues seguimos en el mismo punto informativo. Estamos en este estadio municipal Acerón, las llanas de Alquidane. Es el punto de encuentro de esos vecinos que están o han sido desalojados durante las últimas horas. Y estamos con Oliver Castro, el jefe de operaciones de Cruz Roja. ¿Qué tal, Oliver? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchísima gente que ha pasado las últimas horas por aquí. me decías que incluso pues algunos llegando de madrugada, ¿no? De esos núcleos de la laguna y todo, que han sido los últimos en ser evacuados dentro del municipio, ¿no? Sí, hemos estado iniciando el procedimiento de evacuación de los diferentes afectados en las zonas de mayor riesgo, y es bien cierto que en las últimas horas de la tarde de ayer se evacuaron esos dos puntos que me comentas, y hay vecinos que los tenemos por aquí, los hemos tenido que filiar, que es el proceso habitual que se está haciendo, para tener un mayor control sobre las posibles necesidades de albergue que tengan los vecinos. Es importante conocer que tienen constancia de que en torno hay unas 200 personas en ese fuerte, ¿no? En Peña Baja, en el acuartelamiento del fuerte, y que hay mucha gente también que ha preferido quedarse en sus vehículos aquí cerca del municipal Aceró, con la esperanza de poder retornar a sus casas, que no han querido ir a esa ubicación en donde pueden pasar la noche con más comodidad, ¿no? Bueno, se han dado todas las circunstancias, porque tenemos personas que han sido, cuando una vez filiadas, nos han comentado que tenían otras segundas viviendas donde quedarse, viviendas de familiares, de amigos y demás. Otras personas que han querido quedarse cerca de sus viviendas, de sus terrenos, de sus propiedades, por el miedo pues, de lo que va a pasar, la incertidumbre. Y después es verdad que tenemos cerca de 200 personas que pernoctaron ayer, en la noche de ayer, en el albergue que tenemos en el acuartelamiento del fuerte. ¿Qué servicio se le presta a los vecinos que van acudiendo a este punto? Bueno, tenemos dos puntos de encuentro. En el que estamos ahora mismo es el campo de fútbol de Los Llanos, y tenemos otro en El Paso, en el campo de fútbol también. Y la prioridad que nosotros hacemos aquí es sobre todo trabajo preventivo de filiación, para tener un mayor control de las necesidades que pudieran tener los diferentes vecinos, de si necesitan albergue o no principalmente. Una vez que están aquí, también hacemos tareas, lógicamente, de asesoramiento y de cualquier duda que tengan, poderle resolver. Miguel Ángel, no sé si quieres trasladarle también alguna cuestión a Oliver Castro, jefe de operaciones de Cruz Roja, que ya te escucho. Bueno, pues darle todo el ánimo del mundo y preguntarle un poquito, pues, por eso, ¿qué es lo siguiente que van a hacer, que tienen previsto? Porque si esto se prolonga mucho en el tiempo, no sé si tienen los medios suficientes. Pues bueno, buenos días, Miguel Ángel. Nosotros hemos estado trayendo permanentemente material de Tenerife y se han ido incorporando más compañeros, recursos humanos y recursos materiales. Y estamos preparados, pues bueno, para lo que pudiera ocurrir. Tenemos un contingente en el acuartelamiento del fuerte, y desde ahí tenemos como nuestro centro de recepción de medios para lo que pudiera surgir. Oliver, pues muchísimas gracias. Moisés, muchas gracias. Vamos a seguir hablando con personal de Cruz Roja. Volvemos a conectar contigo en un ratito, Moisés. Perfecto, gracias. Miguel Ángel, se ha cortado la comunicación con nuestro compañero Moisés Rodríguez. Vamos a hablar con Domingo Luis Martín, que es el director del Centro Territorial de Emergencias también de Cruz Roja. Domingo Luis, muchas gracias por atendernos esta mañana. Hola, muy buenos días. ¿Qué situación, qué radiografía de la situación nos puede hacer en estos momentos, a esta hora de la mañana en La Palma, 8 y 26 del día después de la erupción del volcán? Bueno, en principio, como bien ha dicho mi compañero, yo creo que la situación es de normalidad, afortunadamente, por la anticipación con la que trabajaron todos los intervinientes, y se pudo tener bastante preparado el dispositivo que se iba a hacer, y con los fallos, hay que decir, que se hayan podido cometer. En líneas generales, yo creo que la situación ha estado bien, que las evacuaciones hicieron con normalidad, la gente ha seguido las instrucciones que se dieron desde Protección Civil, y eso ha facilitado mucho la situación. Entonces yo creo que ahí, pues, los nervios típicos de todas aquellas personas que no saben muy bien qué es lo que está pasando, si van a seguir con sus casas, si van a poder seguir haciendo su vida como lo hacían ayer antes de la erupción, pero de resto, bien, yo creo que la situación está bastante tranquila. Domingo, ¿cuántos días puede estar una persona en un campo de fútbol? ¿Qué instalaciones tienen? No están en un campo de fútbol, están hasta ahora todas las personas que tenemos albergadas están en el cuartel. Ahora el procedimiento que se empieza es un procedimiento que intentamos que sea rápido. De hecho, hoy empezaremos otra vez a hablar con las personas que han que han pasado la noche con nosotros en el acuartelamiento del fuerte, que además quiero destacar el trabajo enorme que ha hecho el personal del Ejército de Tierra y la, la ayuda que ha prestado. Pues hoy empezaremos a trabajar con todas las personas que están allí para ver si tienen otro lugar al que ir. Desde los ayuntamientos se empezará otra vez a trabajar con ellos y a empezar ya las primeras evaluaciones de daño. Y lo que se empieza ahora es un procedimiento que del cual ya tenemos preparado, en el cual se van escalando las condiciones de esas personas según se van mejorando. O sea, no tiene sentido que una persona, digamos, que ojalá no sea así, que haya perdido su casa, siga en un albergue, pues ya habrá que buscarle una solución definitiva. Entonces lo que vamos a empezar ya es valorar los casos de las personas. Eso lleva un tiempo, por en función del número de personas y de los daños que vayan sufrido en sus propiedades, porque gracias a Dios podemos decir que no ha habido ningún daño personal, pues se va, vamos a ir escalando la situación y vamos a intentar ya empezar, si es posible desde hoy mismo, dar soluciones definitivas a estas personas. El albergue es una solución provisional. Muy buenos días, muy buenos días. Y por tanto, ahora mismo en el Municipal Acerón no hay nadie, ni en el campo de fútbol de, del Paso, ni tampoco en el pabellón Roberto Estrella, que en Santa Cruz de la Palma, que anoche sí había personas, yo estuve allí, caballero, señor. Sí, el pabellón Roberto Estrella no era un albergue. El pabellón Roberto Estrella lo que se puso fue la evacuación del hotel de Puerto Nao. Eran una serie de turistas que se iban para Tenerife de madrugada. Entonces, había que tenerlos concentrados en una en un sitio y donde además tuviéramos la posibilidad de atenderles dentro de lo que cabe. Y entonces se decidió pasarlos al pabellón Roberto Estrella. Allí se les sirvió cena y posteriormente, antes de salir para Tenerife, se les dio un picnic. Y ya digo, no era un albergue, sino era un sitio para tener a esas personas. Una acogida momentánea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Efectivamente. Y luego ya, de madrugada, salieron para Tenerife. Ahora, el único punto donde hay personas albergadas por Cruz Roja Española es el cuartel del Fuerte. Buenos días, señor Martín. ¿Y qué circunstancias tienen estas personas? ¿Qué edades tienen? ¿Hay muchas familias? ¿Qué circunstancias? Hay de todo. Ahí tenemos personas que estaban en sus casas, que tenían... no podían hacer las actividades de su vida diaria. Hay personas encamadas y luego hay familias que están a la espera porque se estimó que su lugar de residencia podía sufrir algún daño y que era mejor sacarlo. Y ahora entiendo que en la reunión a la que entro ahora enseguida se empezará a valorar cuál es la situación. Y lo que todos pretendemos es el retorno a sus viviendas lo antes posible. Y aquellas personas, como decía, que no puedan retornar, pues empezarlas a buscar ya soluciones definitivas. ¿Ha dicho personas encamadas? Sí, tenemos personas encamadas porque en la evacuación hay personas, no son muchos, en total entre personas con movilidad reducida y encamados tenemos 26 personas. Hay que destacar también el enorme trabajo que ha hecho la dirección del área de salud de La Palma, que prácticamente ha montado un hospital para estas personas en dos de las naves del acuartelamiento. Hay médicos, hay enfermeros, hay auxiliares de enfermería, se ha montado prácticamente un otro hospital dentro del cuartel y estas personas están siendo atendidas desde el punto de vista sanitario. Además, se estimó por parte de la Dirección de Área de Salud que se había que hacer el tema del COVID, se le hizo un test de antígenos a todos. Es decir, se está dando una atención, yo creo que de calidad, teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos. Domingo Luis Martín, muchísimas gracias por habernos atendido, director del Centro Territorial de Cruz Roja. ¿Algo que necesite y que necesite mandar un mensaje o lo tienen todo medianamente controlado dentro de la improvisación y dentro de decir controlado en una situación como la que estamos viendo? La verdad es que no ha sido la frase más afortunada de la mañana, pero ¿algo en lo que les podamos echar un capote? Primero, que agradecerles a todos los medios de comunicación y a Canarias Radio, como siempre, la deferencia que tienen con nuestra institución. Y, en segundo lugar, que sigan contribuyendo, como están haciendo hasta ahora, a transmitir los mensajes de Protección Civil. Yo creo que si podemos hablar, entre comillas, y luego metiendo a todo el mundo, de éxito en la gestión, es precisamente porque a la gente le están llegando los mensajes que tienen que llegarle. Y eso nos ayuda muchísimo. Entonces, que nos sigan ayudando a transmitir los mensajes, que hacemos las cosas lo mejor que pueda, que si en algún momento nos equivocamos o no llegamos, que no es porque no queramos, que ponemos toda nuestra intención, tanto el personal de Cruz Roja como del Ejército, como los bomberos, es decir, todos los que estamos en el dispositivo. Y nada, que aquí estamos para trabajar y estar cerca de las personas. Pues eso es lo más importante. Domingo Luis Martín, muchísimas gracias por habernos atendido. A ustedes, muy buenos días. Un saludo muy grande y un abrazo muy grande. Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria. Buenos días de nuevo. Buenos días, Miguel Ángel. Hay actualización sobre hacia dónde va la colada de lava, ¿verdad? Bueno, me imagino que habrá más de alguna cosa que ha salido pues a través de las redes sociales que ha corrido como la pólvora en algunos WhatsApp, pero bueno, al final la conclusión desgraciadamente es bastante sencilla. Se dirige hacia el mar y es muy probable que llegue al mar pues en unas horas, probablemente entre hoy y mañana. Vamos a ver cómo evoluciona la situación. Uh-huh. Decía antes Mario Otero que no se prevé que haya desvíos aéreos. No hay ceniza que vaya a perturbar el tráfico aéreo, Vicky, no hay un viento que vaya a llevar eso hacia la dirección del aeropuerto, ¿verdad? Exacto, la columna de humo de esta erupción volcánica casi sube de forma vertical. El que tenga posibilidad de abrir la webcam del Observatorio Astrofísico de Canarias en la isla de La Palma comprobarán que una de las webcams que mira hacia el sur da una imagen espectacular de esa columna de humo hasta ahora, muy llamativa. También se distingue muy bien que sube de forma vertical. Hay una pequeña inversión de temperatura que hace que una parte se extienda en la horizontal, sigue subiendo, ganando altitud, y la dispersión es muy pequeña porque prácticamente no hay viento importante que consiga disiparla. Hay que pensar que por encima de los 2.500 metros de altitud, por encima de lo que sería el techo de la isla, el viento es muy débil, no llega a los 20 kilómetros por hora, y su dirección es del oeste-noroeste, lo que significa que lo que se disperse se dispersará hacia el sur y sureste de la isla de La Palma. Y sí que hay otras imágenes de satélite que se ve perfectamente ese penacho y un poco la dispersión algo mayor, pero en principio las concentraciones pues no parecen tener ningún tipo de problema, y la altitud que tiene pues está en torno, por debajo de los 3.000 metros de altitud, donde se mantiene pues toda esta columna de ceniza. Vicky, ¿has convivido mucho? Porque hiciste un curso recientemente, de especialización, sí, con la gente de la Unidad Militar de Emergencias, con la gente de la UME. ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos? Un mes por lo menos, ¿no? Un mes. Varios meses de curso, pero un mes presencial, sí. ¿Y qué puede hacer la Unidad Militar de Emergencias en una situación como esta? Bueno, el curso es de gestión de catástrofes, y precisamente el ejercicio final de este curso y el que iba a ser también del curso del año pasado era una simulación de emergencia por riesgo volcánico. Yo no sé si recuerdan, en marzo del 2020, antes de la declaración del estado de alarma, pues había previsto un gran simulacro de emergencia volcánica en la isla de Tenerife, que hace todos los años la Unidad Militar de Emergencia de otros riesgos en distintos puntos del país. Le tocaba a Canarias en el año 2020, y bueno, tanto 2020 como 2021, pues al final lo que se ha hecho es un ejercicio de mesa de cómo se coordinaría y cómo se actuaría ante una erupción volcánica en una isla. Pues muchas de las cosas que se han estado viendo a lo largo de esta semana, cómo se preparan las evacuaciones, qué hay que mirar de caminos naturales, a qué hay que estar pendiente ya cuando tienes erupción, pues al agua, a los temas de electricidad, de telefonía móvil, para no dejar la isla incomunicada porque se puedan ver afectados, cuáles son las zonas que se van a ver afectadas o más afectadas, la probabilidad de propagación de las coladas de lava. Pues todas estas cosas pues se estudiaron, y bueno, seguimos en contacto a través de WhatsApp, y si te puedo decir que han estado todo el personal que hicimos el curso, algo más de 40 personas este año, pues pendiente de la situación de lo que ocurrió ayer en la isla de La Palma y siguiendo la información tanto a través de la radio como de la televisión pública de Canarias, porque ha estado emitiendo durante toda la noche. Y bueno, todos preocupados por la posible evolución de las próximas horas. No ha habido daños personales, eso es lo más importante. Sí que ha habido y habrá daños materiales, pues muy importantes. Ante las coladas de lava poco se puede hacer, simplemente esperar. Sí se han estado haciendo actuaciones durante la noche y la jornada de ayer, por ejemplo, para evitar la propagación de incendios forestales. No te puedes acercar, pero sí que puedes tomar medidas a cierta distancia para que si hay fuego, pues llegue hasta ahí y se apague. Eso se ha estado haciendo a lo largo de las últimas horas, incluso durante la noche. Y bueno, ahora nos toca pues esperar, ver cómo evoluciona y seguir pues trabajando para que no haya víctimas en ningún caso. Porque bueno, yo creo que hay mucha gente que se está acercando a la isla y a la zona de las coladas. Hay que intentar evitar acercarse porque sigue el volcán activo, puede que dé pulsos, suele funcionar a pulsos, puede que notemos en algún momento que la erupción es más fuerte, puede parecer que baja de intensidad y de repente vuelve a aumentar esa intensidad, y a lo largo de las próximas horas y los próximos días es un poco intentar pues evitar en la medida de lo posible fuegos cercanos a las coladas de lava que se pueden generar, y ante la naturaleza poco más se puede hacer a lo largo de las próximas horas. Cielo, como hacemos habitualmente, miramos al subsuelo. Las condiciones meteorológicas influyen en algo, en este caso, el viento, por ejemplo, ¿no? o es completamente irrelevante. No, sí, sí influiría si tuviéramos una columna de cenizas, pues todavía más grande. Las cenizas volcánicas pues afectan a la aviación civil, y cuando se produce una erupción volcánica en España, el Instituto Geográfico Nacional tiene que avisar a un centro que precisamente hace seguimiento de cenizas volcánicas, que está en Toulouse, que pertenece a Meteo France, que es el que realiza los avisos para aviación civil. La columna que tenemos es relativamente pequeña, entre comillas, puede alcanzar probablemente unos 2.500, 3.000 metros de altitud aproximadamente, pero no está afectando al tráfico aéreo porque se mantiene, es relativamente pequeña, entre comillas, se mantiene bastante concentrada, y la dispersión que tiene, pues en principio hacia el sur de la isla y en concentraciones pequeñas. Podría afectar más bien a los vuelos interinsulares, sí que se podrían ver afectados, pero de momento pues con intentar no sobrevolar la zona, que sí que hay una pequeña zona de exclusión aérea al sur de la isla de La Palma, pues no debería haber mayores problemas. Es lo más que influye en la meteorología, ver cuál es la dispersión de esa posible nube de ceniza. Y la otra parte pues sería en los incendios forestales que se puedan generar en la isla, cuáles van a ser las condiciones, pero aquí al final la zona donde está la erupción es peligroso acercarse, hay que estar lo mínimo a menos de 2 kilómetros, a más de 2 kilómetros, y bueno, la actuación ahí es de condiciones normales meteorológicas para esta época del año, con una inversión de temperatura relativamente alta, con aire seco por encima de los 1.500 metros de altitud y casi sin viento en la zona, pues más que sería de monte, y en principio es estar a pie de cañón a lo que pueda pasar a lo largo de las próximas horas. Buenos días, Vicky, te hago la misma pregunta, pero al revés. ¿Cómo puede afectar un fenómeno volcánico al clima? Pues si tuviéramos una gran columna de cenizas, como pudo tener el Pinatubo hace en los años 90, sí que puede la dispersión a grandes altitudes en la atmósfera terrestre, pues sí que puede hacer bajar ligeramente la temperatura media del planeta. Ya ocurrió con el Pinatubo y es algo que se conoce y que puede tener cambios pues en las condiciones meteorológicas a largo plazo. No es el caso. La inyección de cenizas del Pinatubo superó los 12 kilómetros de altitud. Nosotros estamos en una altitud baja, esa ceniza. Y bueno, en principio no debería tener mayores consecuencias en el clima en los próximos días. Así que es cierto que bueno, que la ceniza no estamos hablando de la ceniza de un incendio forestal, y que tiene componentes químicos que de llover en los próximos días pues podrían caer en zonas de la isla y notarse pues con en forma de lluvia ácida. Algún experto y ayer lo comentó al menos en televisión, no sé si en la radio también, pero bueno, también dependerá de cómo sean las condiciones meteorológicas en los próximos días, que en principio pues no parece que vaya a haber algo más que las lloviznas típicas del alisio en la vertiente norte del archipiélago. ¿Y los gases que emanan del volcán tienen alguna repercusión? Los gases son tóxicos, por eso es importante no acercarse al volcán. Es uno de los elementos que primero dicen los vulcanólogos. Hay que ver precisamente el trabajo que ellos tienen, a qué distancia lo están realizando. Es verdad que tienen que tomar una serie de muestras y medidas, pero bueno, ellos son expertos en esta materia y están trabajando expertos en el área, en la zona cero, diría yo, de la erupción volcánica. Ya los vimos ayer, han puesto ellos algunas imágenes en redes sociales y ellos se protegen al acceder a este tipo de zonas. Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria, muchísimas gracias por ilustrarnos tú también con tus conocimientos. Y vamos a estar pendientes de la evolución del tiempo, de la evolución de esa ceniza. Es muy importante lo que acabas de decir, no acercarse a la zona donde está la colada, porque bueno, pues todo eso son gases tóxicos que nos podrían afectar. Seguimos hablando, Vicky. Hasta luego, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Juan Ángeles, yo no sé con qué imagen se quedan ustedes de las últimas horas, porque yo anoche ponía la tele, veía esa imagen impactante que estaba emitiendo todo el rato Televisión Canaria y era a las 2 de la mañana solo con el sonido del volcán, y esa imagen no se me va de la cabeza, ¿no? De la fuerza con la que seguía escupiendo lava ese volcán, ¿no? ¿Con qué imagen te quedas tú, Juanma, Ángeles, que has empezado a hablar, de lo que has visto en las últimas 24 horas, Ángeles? Dos cosas. Una, el viernes la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, María José Blanco, nos dijo que lo que más le sorprendía de este fenómeno era lo enérgico que era. Que me acabo de acordar ahora que tú estabas hablando, ¿no?, de la fuerza que tiene esta lava, ¿no? A mí la imagen, una de las imágenes que tengo ahora en la memoria es una que la verdad es que no sé ni dónde la vi, que es una casa, la lava entrando en una casa, y las imágenes están cogidas desde dentro de la casa, ¿no? Y se ve cómo baja las escaleras la lengua esta, ¿no?, de lava que lo va devorando todo, ¿no? Esa es la imagen que tengo yo ahora mismo en la cabeza. Juanma, tú has tenido una noche muy larga. Tú no has dormido, ¿no? He dormido hora y media. ¿Hora y media? Hora y media. ¿Y con qué imagen te quedas? Desde las 3:30 hasta las 5. Ajá. No, bueno, la estampa allí justo antes del empalme de Tajuya es sobrecogedora. Y creo que te hace consciente del daño, del saldo final. En daños materiales. Quiero dejarlo claro, de este siniestro. Porque por el lugar donde ha acontecido, por la cumbre en la que ha acontecido la erupción, pues ya prácticamente en pleno Valle de Aridane, pues ese camino hacia el mar que Vicky Palma ha estado describiendo, creo que con mucha precisión, creo que el río de lava va a llegar a la costa hoy o mañana. Mañana, hasta tarde me parece, va a destruir todo lo que encuentre a su paso y va a ser casi una especie de lotería, ¿no? Que tu casa sobreviva por 15 metros o sea engullida por un torrente de lava incandescente. Entonces, esa estampa, la estampa de madrugada, que encima visualmente tiene un poderío que te hace sentir pequeño, es lo único que... Impacta mucho más la imagen de la noche, ¿no?, que la que se tiene durante el día, ¿no? Y la imagen y los rostros de los vecinos de los llanos que estaban ahí apostados, que vamos, que realmente estamos estupefactos, tiene hasta un efecto... Es que hay otras calamidades... Si quieres hipnótico, ¿no? Y luego, claro, te permite pues mantener esas conversaciones casi en confidencia, porque sinceramente pues uno con unas personas se presenta como periodista y con otras no, sino simplemente pues tiene esa tendencia natural a comentar con la persona que tienes al lado, ¿no? Y una joven que era de esa zona, de Paraíso, ¿no?, de la finca Paraíso, que señalaba que les había sorprendido, ¿no?, que no esperaban sinceramente que la erupción fuera por allí, sino que pensábamos todos que iba a ser más al sur. Y esos 500 metros de distancia al norte, pues, que parecen para otras circunstancias son irrelevantes, en este caso pues creo que por desgracia son determinantes. Mira, y hay un elemento de este de esta calamidad que es definitiva. O sea, después de un incendio, el bosque se recupera, después de una riada, las casas vuelven a, se limpian, ¿no? Se vuelve a recomponer la vida. Pero después de un del paso de una lengua de fuego como esta, nada puede ser igual. No hay, no claro, hay posibilidad. Porque tu casa no está quemada como lo está después de un incendio. Es que tu casa no existe. Claro, y no existe ni siquiera el suelo con el que tenías. No existe nada. No existe el manto de tierra que tenías para plantar tu huerta, ¿no? No existe. Bueno, de todas maneras, bueno, pues la tierra volcánica es fértil y nosotros somos hijos del volcán, si me permites un poco la licencia cursi. Pero el daño material que vamos a tener hoy, hablando de 100 viviendas, que es una cifra que me parece un cálculo bastante realista, que expuso el alcalde del Paso y que refrendó la concejal de seguridad de los Llanos Aridanes, pues es muy elocuente. Es una cifra muy elocuente. Hay que recordar que hoy se han suspendido las clases, por supuesto, en todos los centros educativos de El Paso, de los Llanos de Aridane y también de Tazacorte. No se puede ir a los centros educativos por motivos preventivos, también en principio es hasta este lunes, pero hoy se dará más información sobre cuándo se puede recuperar esa actividad lectiva. También Vinter Canarias ha suspendido los vuelos con la isla de La Gomera por la repercusión que está teniendo la erupción volcánica en la isla del Hierro. Tampoco es que sea La Gomera, un aeropuerto que tiene excesivos vuelos, pero sí que hay cuatro operaciones que han sido canceladas, dos desde la isla de Tenerife hasta la isla de La Gomera y dos desde La Palma, que también tenían como punto de despegue o aterrizaje la isla de La Gomera. Las imágenes son impactantes, Juanma. ¿Tú hacia dónde te vas a ir a lo largo del día en cuanto acabemos el programa, que lo despidamos a las 9:30? Yo voy a estar entre los cuarteles, que es la zona de acogida. Los cuarteles están en el otro extremo de la isla, ¿no? Pasando la cumbre, justo entre Santa Cruz de La Palma y Los Cancajos, prácticamente pegada a la central de Endesa, que da electricidad a toda la isla de La Palma. Ahí estuvimos anoche. Ahí hay un dispositivo pues muy potente de la Unidad Militar de Emergencias. Entraban los camiones anoche, no nos dejaron acceder. Pedimos permiso al general que está al mando de las operaciones de la operativa militar. Ahí están esas personas de las que hablaba el señor Martín, el delegado de Cruz Roja, y estaré entre el cabildo, donde habrá reuniones del comité científico y de los ayuntamientos implicados a lo largo de la mañana, y por la tarde entiendo que voy a estar en el centro, en el puesto de seguimiento avanzado, que estará ubicado durante esta crisis en el centro de visitantes de la entrada del Parque Nacional de la Caldera de Toburiente. Es decir, una vez pasado el túnel de la cumbre, si vienes de Santa Cruz de La Palma, pues pocos kilómetros más abajo, uno se encuentra ahí, pues, en esta rotonda que queda. A ver, hemos perdido la comunicación con Juan Manuel Betancourt. Sí, estaba explicando. Sí, estaba explicando la trayectoria que iba a hacer. Fíjate, Ángeles, que estamos viendo los periódicos, ya Canarias 7 ha cambiado su portada. Hemos pasado de la portada inicial de esta mañana en su edición digital. Dice, la lava afecta ya a unas 100 casas en su camino hacia el mar en la isla de La Palma, ¿no? Se van actualizando la información minuto a minuto y estos son los datos que hemos ido contando aquí en Canarias Radio. 100 viviendas afectadas. Ríos de fuego en la isla de La Palma, es otra foto espectacular que tiene a esta hora de la mañana a las 8:51 el periódico El Día. Se ve un coche cubierto de ceniza, también un pino y de fondo toda esa explosión del volcán y cómo la lava, el río de lava, se va acercando hacia la isla de la costa. Miguel Ángel, hacia la costa de la isla, perdón. Y el Involcán también ha dado información hace un ratito de cuántas toneladas de dióxido de azufre ha emitido hasta ahora el volcán de La Palma, y está entre 6.000 y 9.000 toneladas. Eso entiendo que es una barbaridad, claro. Lo que pasa es que no tengo un parámetro comparativo. Juanma, creo que se acaba de volver a conectar. Decía que iba a estar hoy en el puesto de mando avanzado en el centro de visitantes de la entrada al Parque Nacional. Es imposible, claro. Estamos hablando de unas magnitudes. Cuando hablamos de metros cúbicos, al final, pues también entonces me parece una tontería, pero un millón de metros cúbicos es una barbaridad. Pero es una auténtica barbaridad. El dato que nos estabas dando, claro, Ángeles. Sí, que entre 6.000 y 9.000 toneladas de dióxido de azufre ha emitido ya el volcán de La Palma. Decía ayer, esto es un dato... Es un, Claro, el termómetro, lo decía ayer Nemesio sí. Pérez, decía que el es un indicativo de cuánto va a durar la erupción. Había que estar atentos, los científicos van a estar atentos a cuándo deje de emitir dióxido de azufre. Y según la experiencia que ellos tienen, si está 2 o 3 días sin emitir dióxido de azufre, quiere decir que la erupción ha terminado. O sea que por eso es importante también este dato, ¿no? El dióxido de azufre que emite el volcán. A esta hora de la mañana también La Palma es portada del periódico El País con el titular, se pone una sucesión de fotos en la portada de la edición digital del periódico El País, que dice evacuados en la Isla Bonita, y hay un titular que dice aquí la gente se lo toma con calma excepto los que pueden perder sus casas, pero claro, es que pueden perder sus casas más de un centenar de personas, Juanma, como estábamos hablando, ¿no? Entonces ahí está. Sí, ahí está la dificultad, que ¿no? Yo pondría el acento ahora mismo más en el daño material que puede producir en propiedades, en fincas, incluso en caseríos, ¿no? Ya en zonas, digamos, de donde ya hay más edificación agrupada, que en el hecho de los evacuados, pues al fin y al cabo habrá excepciones, por supuesto, y como estaba diciendo también el delegado de Cruz Roja, pues atenderá caso por caso, ¿no? Pero también funciona la red familiar para los residentes, los turistas están bien atendidos y saldrán con destino a Tenerife, encontrarán alojamientos alternativos. Claro, el daño material que destruye infraestructuras, propiedades y que va a alcanzar el litoral, que va a pasar junto a la montaña de Todoque, que puede llegar a la playa de los Guirres, claro, estamos hablando de espacios pues muy conocidos del Valle de Ariadne, pero muy, muy conocidos. Entonces, las próximas horas van a ser, me temo, dantescas por la evolución de esa lengua de fuego. Moisés Rodríguez, ¿tienes la misma sensación que acaba de contar Juan Betancur? ¿Crees que las próximas horas van a ser dantescas? Sí, totalmente. De hecho, ya hay mucho nerviosismo aquí donde nos encontramos porque, bueno, las informaciones... Recuérdanos el sitio, Moisés. Estamos en el punto de encuentro, en el municipal Aceró, en las Llanas de Aridane, en el campo de fútbol, en donde, bueno, hay muchísimos vecinos que fueron evacuados en las últimas horas. Muchos, pues, no han querido irse al acuartelamiento del fuerte, sino que han querido pasar la noche aquí, dentro del campo de fútbol o en sus vehículos, en los aparcamientos exteriores. Con la esperanza, ¿no?, de que la evolución de este volcán les permita volver a sus viviendas. Te decía que sí, que hay mucho nerviosismo, que hay preocupación, porque las informaciones que van llegando hasta aquí es que la lava avanza, que ha llegado prácticamente ya al cruce de Todoque, está cerca de la tienda de Rosa, y hablan efectivamente de que los daños en viviendas pues que han sido muchísimos. Todo el camino pastelero hacia abajo pues son núcleos que tienen bastantes viviendas donde habitan muchos vecinos, y estamos con José Esteban. Él es vecino de La Laguna, está aquí desde la 1 o 2 de la mañana. Les desalojaron más que nada por prevención, por el humo, los gases, les han dicho. Bueno, ¿cómo ha vivido estas últimas horas? Supongo que mucho nerviosismo, con desconcierto también, incluso, ¿no? Sí, con intranquilidad también, porque salí con mi familia desde las 2 de la mañana, pero bueno, vemos el humo y de momento estamos bien, que es lo importante. Confirma que ha sido evacuado todo el núcleo de La Laguna, ¿no? Sí, que nadie se ha quedado ya en sus casas. No, La Laguna, todo hemos venido a llegar. Nadie se ha quedado. La Guardia Civil nos dijo que teníamos que desalojar porque por el humo, por precaución más bien, no por la lava, sino por los gases. Les han brindado la opción de ir al acuartelamiento del fuerte y estar con mayor comodidades, pero ustedes han preferido de momento estar aquí en este punto de encuentro, ¿no? Sí, nos hemos quedado aquí en el campo de los Llanos y de momento estamos bien y vamos a ver qué pasa. ¿Cómo ha sido la noche? Supongo que larga, en vela y de mucha intranquilidad, ¿no? Sí, porque tenemos dos chicos también y se ha quedado dentro del coche durmiendo un poco y nosotros aquí íbamos a mirar y intranquilos, la verdad que muy intranquilos. ¿Qué noticias les llegan? Bueno, que dice que está bajando por Todoque y en La Laguna de momento no hay problema, pero sobre todo los gases, y estamos aquí esperando a ver si nos dejan ir a la casa otra vez. Pues muchas gracias, José Esteban. Vale, gracias a ti. Hay más vecinos por aquí, tenemos a María, a ver si la puedo localizar. Ya, voy camino de María, otra vecina de La Laguna. ¿Cuánta gente puede haber ahí, Moisés? puede haber igual una veintena, una treintena de vecinos. Algunos están sentados en las gradas del municipal Aceró, otros están todavía en el interior de sus vehículos descansando, otros están desayunando aquí en sillas que hay junto al campo de fútbol, y otros, pues yo creo que se han marchado, no sé si a sus viviendas o por lo menos sí que han cogido carretera, porque hemos visto muchos coches que ya se han marchado de los que había esta mañana aquí, igual para ver los efectos que ha podido tener el volcán en sus propiedades, si ha llegado cerca, si no, y se han marchado para zonas más próximas al volcán. Ahora sí, Miguel Ángel, estamos con María, con esta vecina también de La Laguna. Vamos a preguntarle, bueno, cómo se encuentra. María, ¿cómo está viviendo estas horas también desalojada de madrugada, ¿no? del núcleo de La Laguna, ¿verdad? A las 2 de la mañana, sí, pues un poquito nerviosa, pero esperando que pase todo esto, porque no podemos hacer otra cosa. No tiene usted tampoco en principio dónde quedarse, le han ofrecido ir al acuartelamiento, pero ha optado por quedarse aquí, ¿no? Sí, me he quedado aquí. ¿Qué les dicen? ¿Tienen información por parte de las autoridades, por parte de los voluntarios de Cruz Roja? ¿Les dicen algo? No, que esperemos aquí a ver si podemos retornar a nuestras casas. En principio el volcán no está afectando a la zona de La Laguna, sí a la zona próxima de Todoque, ¿no? Sí. Que están separados, para quien no conozca la geografía de La Palma, podemos hablar de un par de kilómetros, ¿no? Sí, sí. Aproximadamente, ¿verdad? Sí. Un poquito separado, sí. Bueno, y muchos vecinos también, ¿no?, que han optado... Sí, están todos aquellos vecinos, todos aquellos son mis vecinos y mi hermana también. Estamos ahí juntitos, a ver. Bueno, pues mucho ánimo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Moisés, lo vamos a dejar aquí, muy gráfico los testimonios, lo vamos a dejar aquí de momento, porque seguimos muy pendientes de toda la actualidad de la isla La Palma. Nos vamos a ir con nuestra compañera Raquel Quiñones y el boletín de las 9 de la mañana para hacer un resumen informativo de lo que ha ido aconteciendo en las últimas horas y retomamos contigo para una próxima conexión. ¿Te parece, Moisés? Perfecto, hasta ahora, Miguel Ángel. Hasta ahora, muchísimas gracias. Ya lo saben, 5.000 personas desalojadas en La Palma. Vamos con Raquel Quiñones y el boletín de las 9.